Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a este movimiento peristáltico de la información videojueguil denominado Spreadshot News Podcast, episodio número 239. Mi nombre es Maximiliano Carrión, sigo de vacaciones, o sea que mi felicidad sigue siendo absoluta. Y del otro lado está el señor Nicolás Vegas Palermo, como hace 239 semanas, estoico y frente al micrófono del otro lado, no perdiéndose ni una sola semana, de hecho, inclusive a veces grabando hasta dos y tres veces, igual que yo, porque si no lo haría él solo y no sería un podcast de dos personas, sino que sería él solo. Hola, claro. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien. Bien, bueno, yo menos porque mañana es lunes para mí, pero bueno. Claro, para mí estas dos semanas son dos semanas de domingo o de sábado. Sí, de sábado siempre es mejor que de domingo, pero bueno. Sí, nada, en realidad es lunes para vos también, pero a vos te va a chupar más un huevo, sí, la vida. Sí. O sea, vas a tener que editar porque tiene que salir el podcast, así que claro, técnicamente va a seguir siendo lunes para vos, pero such is life. Uh-huh. Nada, bueno, todo bien, hoy es un día nublado, así que pinta que en cualquier momento llueve un poco y baja la temperatura nueva y todos somos más felices, así que... Sí, sería interesante que ocurra eso porque ya sí, me está hinchando las pelotas este tema, sí, de el microveranismo en el otoño es como metetelo en el orto. No se estaría yendo el verano y ya me está hinchando las pelotas, pero sí. Y este fue el micro del clima con Spreadshot News Podcast. Sí, que lo tenemos casi todas las veces, pero bueno, small talk. Así se hace. Así se arranca, bueno, un programa. Hoy a la tarde voy a ir a ver a la peli esta Logan, que no la pude ver todavía. Así estoy con ganas de hacer eso. Pero no sin antes hablar de jueguitos un rato con mi amigo Maxi y grabarlo para ustedes. Así que acá estamos. Me parece una idea excelente. Y como siempre vamos a arrancar agradeciendo a la gente que pasa, saluda, dice, comenta y demás, etcétera, varios, que esta vez fue un montón, así que les queremos agradecer mucho por la gente, toda la gente que pasó por un montón de lugares distintos, no solamente por los medios clásicos, o sea que evidentemente la repercusión de la gente que quiere hacernos notar que está del otro lado y no estamos hablándole a la nada misma, es agradecible y por ende se agradece. Pero sin dar tanta vuelta, vamos a empezar por agradecerle al señor Ale Kawok, a Martín Blasquez, que nos dejó una main quest y varios special move en un mail que nos mandó, que Nico va a leer a continuación. Krusty999, que nos escribe desde Corrientes a través de iVoox. Gabriel Esteban Maimo. Maimo debe ser. También por iVox, que se declara como un ex-lurker, porque ya se da a conocer a través de la internet a toda nuestra teleradio auricular audiencia. Rocío Córdoba, que deja Twitter por Facebook y nos pone un comentario que era muy bonito y hacía alusión a un título alternativo que no era un mal título, debo decir. El señor Rorro Cístaro, @evil_demian en Twitter, Matías Paz también en Twitter, Jorge Peiret, uh-huh, como todos los martes en Twitter, Pairo de Persona No Se Cae y Martín Cerdeira también pasaron y dijeron cosas. Bien, muchas gracias a todos ellos y vamos a pasar a leer los comentarios destacados. El mío es el mail de Martín Blasquez, que dice lo siguiente, es un poquito largo, vamos con eso. Hola amigos, ¿cómo están? Hace rato que no les escribía por el mismo motivo por el cual Nico algunas semanas no juega fichines. Sí señores, el maldito juego de la vida. Y no está hablando del juego de mesa llamado Life, claramente el juego de la vida. No, está hablando del juego que nadie quiere jugar, que es la vida misma. Bien, tengo que confesarles que en la semana en que no tuvieron comentarios o feedback me puse un poco mal, al igual que cuando no hay main quest o hot coffee porque las disfruto mucho, dice. Por eso esperé a tener algo sustancioso para escribirles y aportar así mi granito de arena, que fue como más como un balde, la verdad, así que muchas gracias. Dice, quería dejarles un posible tema de discusión en el cual me surgió luego de observar el hecho en el cual Jim Sterling al otorgarles tan solo un 7, entre comillas, al último Zelda, recibió miles de puteadas, amenazas, etcétera, porque provocó la caída de Metacritic de 98 a 97, según tengo entendido. El tema en cuestión, por lo tanto, es el de los puntajes en los reviews y todo lo que genera alrededor, lo cual en este caso me parece una locura, dice. Pero a la vez los considero un mal necesario en esta vida en la que todo tiene que medirse a una escala y varias veces me encuentro dándole demasiada importancia a los scores y la verdad no está bueno, dice. Un juego de 7 puntos de repente es mediocre y no merece ser jugado. Y en las páginas regalan 8 y 9 por doquier, por ejemplo. Considero que estos temas y varios más pueden surgir en una linda charla entre ustedes dos. Quizás consideren que no da para un main quest, pero quizás un hot coffee. Obviamente lo dejo a su criterio. Vamos a tratarlo en este capítulo más adelante como una main quest, así que te lo agradecemos mucho. Después tenemos acá, dice, a modo de cierre, yo también tengo un special mood para ustedes y para Radio Escuchas. Tres en realidad, dice, y comparte tres cosas distintas bastante copadas. La primera es un artículo del ya lejano diciembre que dice que es de GameIndustry.biz, donde varios desarrolladores analizaron lo que más los entusiasmaba en el 2017. Se encontró con varias sorpresas. En Gamasutra había uno así, no sé si era un... Viste que a veces copian de páginas hermanas y eso, pero sí. Nada, puede ser interesante ver los juegos más esperados y las cosas más esperadas de los developers. Siempre tienen un punto de vista interesante porque estando adentro de la industria, como que tienen más conocimiento de lo que puede realmente innovar o no en general. Después dice como segundo special move un canal de YouTube, el cual le gusta mucho, llamado Super Bunny Hop. De un chabón llamado George Weidman, que dice, la verdad en su gran mayoría me gustan mucho sus análisis y puntos de vista y me encuentro coincidiendo en varias oportunidades, espero que lo chequen y les guste también. Me suena que lo he visto anteriormente. A mí yo lo tengo de nombre. Así que nada, me lo suscribí después de leer el mail y todavía tengo que ponerme a chusmear, pero ya le estoy dando el subscribe. Y por último, dice un concepto increíble de un juego llamado Gorogoa, demostrando todo el potencial creativo de los indies. No se lo pierdan. Por ahora no lo vi, pero busquen Gorogoa y chusmen a ver de a qué se refiere acá el señor Martín. Así que nada, muchas gracias por todo eso, le decimos. El mail concluía con el sitio oficial del Gorogoa, que es gorogoa.com. Y saludos muchachos y sigan mirando al cielo, dice. Así que muchas gracias por todo eso, Martín. Y seguí el camino de tu arcoiris. Sí. Por decir algo. Sí, tal cual. Muchas gracias, Martín, por todas las recomendaciones. Vamos a poner, por supuesto, las tres recomendaciones en el post del capítulo para que la gente que quiera pasar y verlas las va a tener ahí a mano, cosa de que no se pierdan por ninguna parte en particular. Las vamos a poner junto con las nuestras en la sección del Special Move. Sí, anteriormente ya hemos hecho eso. Si alguien tiene cosas para recomendar, puede hacerlas también. Sí, totalmente. Digamos. O sea, no solamente temas de discusión o cosas para que nosotros charlemos. Si quieren recomendarnos algo a nosotros simplemente para ver y también, ya que estamos, se lo recomendamos al público, háganlo, no hay ningún problema. Pueden pasar por cualquiera de las vías de contacto que vamos a dar en breve a continuación y nos mandan ahí todo lo que ustedes quieran. Por otro lado, yo tengo otro mail que también nos mandó el señor Alejandro Kawok desde las lejanas tierras de Mordor del Sur, lo cual hace referencia en el mail. Dice: Holangas, mis queridos barbas, vengo en forma de mail a decirles que estoy vivo y activo. Los escucho militantemente todas las semanas y nunca lo he dejado de hacer desde la primera vez allá por el capítulo 30 y tanto. Lamentablemente, no siempre puedo darles el feedback que merecen porque la vida misma, pero quería que sepan que me encanta todo lo que hacen, lo que han mejorado a lo largo de estos años y creo que ya están en el límite de calidad del programa. O sea que hay que terminar acá, el podcast es el último capítulo. Exactamente, y se termina Spreadshot News, nos vemos quizás en alguna otra línea temporal, no, mentira. Dice, nada, solo eso, los Superbanco chicos son una excelente compañía todas las semanas, traigan a Martín de nuevo alguna vez. Podríamos. Tiene que venir él, porque nosotros nos aburrimos de traerlo. Nosotros nos aburrimos de llamarlo y de decirle y que él divague por Saturno y de repente cuando se le ocurre bajar dice, hola, ¿me extrañaban? Sí. Todavía tiene mis Smash Brothers, que un día se dio cuenta de que lo tenía cuando yo estaba preguntando quién era que lo tenía y desde entonces hasta ahora nunca se movió 10 cuadras de su trabajo al mío para dármelo o al bar que le queda a 5 cuadras que lo invité a tomar algo con unos amigos y dije si podés tráemelo y ni siquiera pasó a escabiar, así que así estamos. Pero bueno. Así es, sí. Sí. Bien, dice, les mando un super abrazo y tuturu Daytona. Así que eso bien. También lo deja de saludo. Y postdata 1, Maxi, por favor, agrega como segmento fijo lo que quedó de Spreadshot News. Ese after credits con musiquita es lo más. Y postdata número 2, gracias por tenerme como referente de Mordor y alrededores. por nada. Vos sos uno de los claros referentes de Mordor del Sur. Ahora ya tenemos un par de referentes de Mordor del Norte y del Noreste, porque tenemos de Formosa y de Corrientes. Así que nos faltaría alguien de Jujuy o de Salta, de por ahí, y ya tendríamos Mordor del Noroeste y ya estaríamos casi completos. Ponele, sí. Bueno, nada, muchas gracias a todos ellos. Y si quieren ustedes, gente, comentarnos como lo hicieron todos ellos, pueden hacerlo a contact@sprechonews.com si tienen ganas de mandarnos un feedback largo como hicieron los chicos. O pueden hacerlo por facebook.com/sprechonews o sprechonews.com para comentarnos directamente sobre el capítulo. Por último, también pueden hacerlo en Twitter a través de nuestro handle @sprechonews, donde pueden comentar principalmente sobre las noticias que tuiteamos. También, por ejemplo, Matías Paz nos llamó la atención de que había un problema y no se había posteado el capítulo, lo cual también obviamente apreciamos. Así es. Y nada, ese es un buen lugar para contactarnos también. Así que esos son los tres medios de discusión que más nos gusta incentivar. A las dos personas que nos hablaron por iVoox le agradecemos igualmente. La realidad es que nos es más fácil de chequear en estos otros medios que están más a mano, digamos. Y por eso tratamos de incentivar que vaya por ahí. Así que los invitamos a que si siguen comentándonos en el futuro, si pueden, lo hagan por alguno de estos medios. Y si no, igual nos llegan mails de iVoox y podemos entrar y chusmearlos, pero es más difícil porque se pierde un poco en el limbo los comentarios ahí. Así que, nada, sitio oficial, Facebook, contact@sprechonews y @sprechonews en Twitter son los medios recomendados para contactarnos y discutir y charlar y comentar cosas. Así es. Antes de pasar a la próxima sección del programa, que es justamente lo que nos trae todas las semanas a juntarnos y hablar, le contesto brevemente al señor Alec Awok sobre el segmento de lo que queda de Spreadshot News. Justamente la gracia de lo que queda de Spreadshot News es que no sea siempre, por eso cuando aparece es una grata sorpresa. Entonces, claro, si lo hacemos todas las semanas es como que pierde un poco ese gustito especial de, ah, mira, de repente hay música al final, y hoy no. Hoy sí, hoy no, hoy sí y hoy no. Y así suceden las cosas. Sí, y aparte bueno, es como cuando descubrimos algo nuevo o nos acordamos de un tema que no usamos, claro, de cortina. Porque tenemos temas de cortina que están buenísimos ponerlos enteros, pero es como, bueno, si están ahí, qué sé yo. O sea, sí, sí, totalmente. Pero bueno, justamente parte del atractivo y parte de la idea un poco mía y un poco de medio de casualidad que salió con Nico fue que cuando pinta está y cuando no pinta no está. Y es así de simple y probablemente siga siendo así. Lo que sí extraño un poco, que estaba bueno en su momento, es el live reaction de los trailers que hacíamos. Lo hicimos un par, lo hicimos pocas veces, pero lo hicimos. Pocas veces sobre juegos que no nos importaban una mierda y podíamos putear tranquilamente. Así que quizás tenemos que empezar a buscar juegos de mierda y hacerlo con eso. Sería fumándose trailers de mierda en este caso, sí. Adoptando, haciendo propia una sección de rayos catódicos y deformándola a nuestro gusto y piacere. Sí, y por último debo decir que en un comentario, no me acuerdo de quién era en particular, pero creo que había sido en Twitter de alguien que había podido volver a escucharnos después de un tiempo, no me acuerdo si fue Rorro o quién fue. No, fue Rorro, sí. Rorro en, que dijo en Facebook que quería que vuelva a comer cosas en el programa por alguna razón, así que yo traje bizcochitos acá y bien, eventualmente bien, cuando me pinte el hambre saldrán bizcochitos al aire y todos serán felices, pero bueno. Perfecto. Nada, eso. Sí, ahora sí, nos vamos a hablar de jueguitos. Aquí estamos en el Outloading, donde vamos a charlar justamente de jueguitos, porque tenemos así como una cantidad hermosa de cosas que han sucedido esta semana. Por un lado tenemos mucha Switch y por el otro lado tenemos un montón de cosas de otras cosas. Pero vamos intercalando así, hacemos más divertida la cosa. Arrancá por donde se te cante y desde ahí vemos para dónde vamos. Bien. Por un lado, nos juntamos vos y yo a grabar los videos de Switch que dijimos. Eventualmente saldrán. Esos probablemente los mencionaremos más hacia el final del capítulo. Así es. Pero nada, jugamos los tres juegos que tengo, el Faster RMX, el Sniper Clips y el Zelda, entre los dos un poco. Así que yo comentaré sobre mis experiencias en la semana y si querés agregar algo de lo que vos viste acá, lo hablas. Pero bueno, jugué un poco al Faster RMX con vos y con Mati. La verdad es que jugar con el Joy-Con de A2 me parece 100% usable. Y no me parece mal en lo más mínimo. Creo que de hecho eso lo comentamos la vez pasada, porque la vez pasada grabamos tarde también. Así que sí. Nada. Pero a Mati también le pareció bastante bien. Pudimos jugar competentemente, digamos. Las naves realmente tienen bastante diferencia. Cuando jugué con vos en el video, más allá de que estaba hablando y me distraje y me hacía moco contra todo, me estaba costando bastante doblar, y con Mati elegí otra nave y podía invocar mucho mejor todas las curvas, a pesar de que estábamos jugando, digamos, los mismos mapas. Sigue siendo un juego muy entretenido y todo. La realidad es que quizás no me llama tanto como la idea de conectar el Super Famicom y jugar al F-Zero original, digamos. Uh-huh. Pero se lo atribuyo un poco a que ya, viste, cuando es algo que es tan moderno y tan rápido y todo, y que se ve un poco genérico, ¿no? Es como no tiene esa identidad propia que por ahí el primer F-Zero tiene fue el primero, y que tiene algunas cosas del diseño de nivel y eso medio particulares. Quizás si lo jugara en Hero Mode, ese modo en el que se juega como el F-Zero y si te golpeas mucho explotás, quizás le añadiría un poco de originalidad, entre comillas, porque está copiado de otro juego. Claro. Pero digo, de desafío extra, más allá de un juego así genérico de carreras. Es como que no le estoy encontrando demasiado el gancho. Digamos, el gancho lo encuentro y es como, no es para mí, ¿me entiendes? O sea, es como, jugar con amigos me entretiene y está bueno tenerlo como opción. Uh-huh. Pero no me dan ganas de jugarlo solo y hacer todas las copas, ponele. Ok. En el Wipeout me daban más ganas en la Play 3, cuando salió el Wipeout HD. Entonces, es como que me parece que lo veo y me hace acordar a otros juegos más de lo que digo, mirá, es el Fast. ¿Entendés? Uh-huh. O sea, no tiene mucho de su identidad propia. Me parece que es un poco derivativo. Y okay, eso, ante mis ojos, le juega en contra. Dicho eso, es muy divertido jugar en multiplayer. Y me parece, como decía, un buen juego. Como dije en el video y como dije en el podcast, buen juego para poder jugar teniendo la consola. Porque en la consola ya te vienen dos controles, técnicamente hablando. Entonces, te lo compras y ya estás jugando con un amigo. Eso está bueno. Sí. Pero bueno, no tengo mucho más que añadir, más allá de que se nota bastante la diferencia entre las naves cuando vas probando más y más naves distintas. Claro. Y eso tiene su gracia. Y los mapas siguen estando muy bien diseñados, tienen algunos hazards y cosas con los que te puedes hacer moco, que está bastante, bastante interesante, y difieren bastante en cómo están diseñadas. Como que hay muchos en los que la pista es bastante straightforward, así de ir y hacer la vuelta y listo. Y tenés que, digamos, optimizar cómo agarras las curvas y esas. Y hay otras en las que tenés que también ver, porque si agarrás los boosts, saltás en lugares que tenés que ajustar en el aire. O sea, como que tenés que tomar más riesgos si querés ir más rápido. Claro. Y eso está bien hecho. O sea, tiene sus cosas que están buenas. Pero bueno, quizás es porque yo no conozco tanto de este género, entonces lo veo muy igual a otros. O quizás no sé. Pero en lo que es carrera de navecitas, está muy bueno. Pero no sé si lo destaco tanto de la norma. Y bueno, nada, me parece que por los $20 que sale, está más que bien. Es un juego que corre perfecto y tiene un multiplayer muy copado. Así que, nada, recomendable, como decía. Y nada, y la verdad es que solo no me estoy sentando a jugarlo. Quizás cuando haya terminado el Zelda, por decir, bueno, voy a seguir jugando con la consola que me compré, le encaré un poco más. Pero claro, por ahora no es el caso. Bien. ¿Querés contar vos uno y vuelvo? Dale, sí. Yo terminé finalmente el Tales of Berseria después de haberme dedicado a maratonear el Nier Automata. Terminé el Nier Automata y terminé el Tales of Berseria. La verdad que el Berseria me gustó mucho como historia. Tiene un par de cosas que, digamos, donde te hacen el paso final de evolución narrativa del personaje, si querés, para que se note, digamos, finalmente el crecimiento que hace. Considero que por ahí podría haber estado manejado un poquito mejor, porque uh-huh. es como medio, se resuelve todo en una escena de 40 segundos a un minuto, y es como, bueno, sí, el personaje ahora salió por la puerta grande y ahora es una versión mejorada de sí mismo y qué sé yo, pero como que está bien, o sea, no es algo que diga, che, mirá qué bien que lo resolvieron, sino es como, está bien, ponele que sí. Sí. Pero fuera, digamos, de ese pequeño cosa así medio quisquillosa que puedo llegar a encontrar, la verdad que la historia está muy buena. Considero que es bastante necesario realmente jugar la precuela. Si bien por ahí no es imperativo, porque la historia en sí como historia es autoconclusiva y se entiende por sí misma, pero tiene muchos elementos agregados de la precuela, que en realidad es secuela en el futuro. O sea, digamos, cronológicamente los juegos ocurren primero este y después el que salió antes. Sí. Pero es como que hace, sobre todo en lo que es el último cuarto de juego, el último tercio más o menos, hace como bastante más hincapié y referencia a lo que es el futuro de ese mundo, que es el juego anterior. Sí, es como el Borderlands de pre-sequel. Claro, una cosa así. Pero bien, sí. Pero sí, la verdad que es una historia, sobre todo es refrescante, por lo menos para mí, porque técnicamente, entre comillas lo pongo, jugás con los malos en este juego, uh-huh. Porque básicamente controlás a una chabona que se termina transformando en el Lord of Calamity, que es como el mal supremo del mundo, o que todo el mundo lo conoce como el mal supremo. Claro. Después, a medida que va transcurriendo la historia, te das cuenta que en realidad no es tan así, que no es todo blanco y negro, sino que hay como una especie de, no está todo tan claro del lado del Lord of Calamity si es realmente malo, y no, tampoco está todo demasiado claro del lado de, entre comillas, los buenos, que son tan buenos. Me hiciste acordar a Slayers con el Señor de las Pesadillas, y es como, ah, Slayers. Pero nada. Pero bueno, sí, la verdad que me gustó mucho. Es un juego largo. Sí me sorprendió que, por ejemplo, en ningún momento tuve que realmente, digamos, sacar mi foco de la main quest para dedicarme a grindear, o sea, para dedicarme a matar bichos para poder levelear, para poder matar un jefe. ¿Y crees que eso es porque está bien tuneado o porque vos supiste aprovechar todas las mecánicas bien o el juego te llevó a que sepas todo? Hay una combinación de factores, me parece. Uh-huh. Tenés, por un lado, es un juego que tiene como mezcla entre áreas abiertas y dungeons. Uh-huh. Hago la excepción porque en las áreas abiertas, cuando vos cambias de zona dentro de esa área, pasás de un mapa a otro, si vos volvés al mapa anterior, aunque lo hayas limpiado de enemigos, los enemigos respawnean. Sin embargo, en los dungeons, cuando vos pasás de un mapa a otro dentro de un mismo dungeon, cuando volvés al mapa anterior, el dungeon está limpio. O mejor dicho, tiene la misma cantidad de enemigos que vos dejaste. Si vos mataste todo, no hay nada. Si vos dejaste algunos, quedan esos mismos. Por supuesto, una vez que vos salís del dungeon y volvés a entrar, el dungeon se resetea. Pero, ¿por qué hago esta salvedad? Porque, por ejemplo, cuando vos estás recorriendo las áreas, yo lo que hacía usualmente era No obsesionarme con limpiar cada área antes de pasar a la siguiente, pero sí intentar matar un buen porcentaje de los bichos sin necesidad de irme a recorrer cada rincón de cada zona. En los dungeons sí, porque los dungeons requieren un poquito más de exploración, porque hay cofres ocultos, hay ítems tirados en el piso y qué sé yo. Entonces es como que haces un sweep general de todo el dungeon. Y antes de ir al boss, que cuando lo termines no vas a volver necesariamente. Entonces exactamente. Decís, voy a hacerlo ahora. Exactamente. En cambio, las áreas abiertas son áreas más que nada de tránsito, si querés. Entonces sabes que en determinado momento vas a terminar ir y volviendo por alguna parte de ese lugar. Y capaz no te conviene. Entonces, creo que ahí está bien balanceado el hecho, por lo menos yo lo supe aprovechar bien. Y de hecho, si algo me pasó fue que terminé llegando a la final y estar un poco por encima del nivel recomendado. Que igualmente la pelea final estuvo bien, fue satisfactoria y la verdad que la pasé bien haciéndola. No es que tipo apreté tres botones y lo exploté en mil pedazos al chabón final, no. Fue una batalla que tuvo, digamos, su longitud, fue bastante táctica. Pero si realmente te tengo que ser sincero, en ningún momento sentí el riesgo de se me va a morir toda la parte en cualquier momento. Cosa que es un poco por ahí el gancho en ese tipo de batallas finales, el hecho de estar peleando ahí mano a mano con el jefe final. No sentí tanto ese por ahí esa sensación a la hora de llegar. Por eso digo que por ahí estaba un poco más por encima del nivel recomendado. Está bien. Bueno, nada, eso. Berseria, para la gente que lo quiera jugar, está en Play 3, está en Play 4 y está en PC. Debo decir que la versión de PC, como había dicho la primera vez que lo jugué, es una muy buena versión. Uh-huh. Corre excelentemente bien. Me crasheó dos veces. Y quiero hacer un comentario que esto me llamó poderosísimamente la atención. El juego, cuando te crashea, primero que te crashea directamente a desktop, no te tira ni pantalla de error ni nada. Y segundo, antes de crashear el juego, te tira el ruido de cuando te descubren en el Metal Gear Solid. No te estoy jodiendo, te tira ese exacto ruido. Te hace el chuing y se cierra el juego. Bien, ok. Bizarrísimo, no entiendo por qué, pero eso pasa. Ok, eso puede ser tipo código de debugging de algún japonés con humor copado o lo que sea. No sé. Pero fue muy loco porque las únicas dos veces que me crasheó el juego me pasó exactamente eso. Interesante. Estaría bueno que te haga todo el game over. Tipo. Sería muy loco eso. Pero bueno, nada, eso. Sí. Berseria. Flashero. Bueno, nada. Sniper Clips. Jugué con vos toda la primera parte, que ya la había jugado con Mati. Uh-huh. Jugamos un poco más con Mati. ¿Viste en la segunda área? Claro, viste que había cosas desbloqueables que jugabas como 9 niveles. O sea, vos jugás los niveles en el orden que quieras, pero vos tenés 9. El último es una estrellita. La estrellita se desbloquea cuando cumplís, creo que 5 de los otros. Okay. Y si vos pasás la estrellita, te desbloquea el resto. Así funciona. Es parecido al gating que tienen todos los juegos post Angry Birds de necesitar una cantidad de estrellitas para avanzar. Claro. Pero acá tenés que superar uno en particular para que destrabe la siguiente etapa. Lo cual es interesante porque es medio como que te puede poner una traba de hasta que no aprendas esta mecánica no vas a rendir después. ¿Me entiendes? Uh-huh. O sea, es como un mini boss si querés, pero es como un puzzle en particular. Pero bueno, nada, estuvimos jugando a la segunda etapa. La verdad es que se vuelve cada vez más ingenioso el asunto. Hay más cosas de, no sé, mover objetos que tienen que seguir rieles y como que... Buena onda. Tenés que maniobrarlos para que no se vayan por una ruta alternativa. Creo que ese lo mostraron... uno en particular de estos lo mostraron en un coso de Nintendo. Que es como una rueda que vas moviendo y... tenés que poner en un autito. Uh-huh. Y esa rueda, si no te fijas de hacerle como una base en un lugar, se cae en el medio. O si te pasás al final, es como que cae en otro lado y se va rodando. Y cagaste y tenés que empezar de nuevo desde el principio. Claro. Entonces tenés que ir haciendo como distintos tipos de palancas y cosas. Y pararte uno arriba del otro para empujarlo y todo así. Uh-huh. Nada, es como que, bueno, quizás el Sniper Clips es el menos narrable en podcast de todos estos juegos. Sí, sobre todo porque es un juego bastante hecho y derecho de puzzle y que envuelve física y formas y es como bastante poco radial. Pero genuinamente cada nivel es una grata sorpresa, por así decirlo. Es como lo abrís y es como, qué copado esto que hiciste, chabón, está buenísimo. Pregunta desde el punto de yo haberlo jugado por primera vez y vos ya haber jugado esos niveles que habías hecho con Mati. Sí. ¿Se siente que pierde un poco el gusto a la hora de jugarlos una segunda vez con otra persona? O sea, medio como que ya teniendo... Perdón, sueño. Bien. Se siente que ya teniendo una respuesta funcional al problema planteado, tenés que básicamente limitarte para dejar que el otro disfrute de descubrir el nivel. Uh-huh. O sea, ciertamente es uno de esos juegos que si jugás con una persona en particular todo el juego entero, la vas a pasar mucho mejor. Por supuesto. Sobre todo si esa otra persona no es un imbécil, ¿no? Pero digo, es como, pongamos el ejemplo, nada que ver, de Left 4 Dead. Vos jugás Left 4 Dead, un grupo, sí, de cuatro personas entero, juntos, poniéndose, jugamos todos los días a tal hora, lo que sea, que lo hemos hecho, y la pasa genial. En el momento que uno decide jugar con otros amigos y vuelve, hola Guido, ¿cómo andas? La concha de tu madre. Viene y te dice, no, boludo, vení por acá, pon esto acá, acá hay que trabar esta puerta con esto, no sé qué, y te mata toda la diversión. Claro. No es así, no es ese extremo, porque acá podés solucionar las cosas de distintas formas. Entonces, de golpe yo te digo, bueno, hay que recortar uno al otro para que pase tal cosa, y vos por ahí probás una figura conmigo que es distinta y termino en hacer otro movimiento o sea, termina siendo medio random la forma de resolverlo. O sea, tranquilamente puedo quedarme atrás, ver qué querés hacer vos y seguir tu estrategia, uh-huh, y descubrir una nueva solución. Claro. O cagarme de risa de lo para el orto que lo estamos haciendo o lo que sea. Y me parece que hay otro tipo de diversión ahí. Pero, uh-huh, sí es cierto que una vez que ya lo jugaste el nivel, ya sabes lo que hay que hacer, ya está. Claro. Tipo, entonces tiene eso. Lo que sí, el juego tiene un modo multiplayer medio competitivo de recortar al otro, que no lo jugamos. Tiene para cuatro jugadores, que debe tener sus, sí, propios puzzles. Entonces, sí, tiene sus propios puzzles. Hay bastante contenido en el juego. No tengo idea cuántos niveles hay, pero es algo que podemos explorar en el futuro. Tenemos amigos que han aparecido en el programa anteriormente con Switches y como que se podría armar algo tal vez alguna, uh-huh, vez. Guiño, guiño. Así que nada, es como que me parece que es un juego que igual garpa y que nada, no me parece que sea súper terrible. Me parece que está bueno compartir la experiencia con más de una persona si podés. Pero quizás si quieras jugar una vez de corrido, si tenés un hermano o un muy buen amigo o lo que sea, probablemente quieras tener como, con vos vamos a jugar todo el Sniper Clip. Claro. Y la verdad es que con Mati jugamos un poco porque, nada, pintó, pero probablemente vos y yo nos pongamos por el canal y lo juguemos entero y nos caemos de risa. Así a que full. Eso va a estar bueno. Pero bueno, nada, eso es el Sniper Clips. Bien. Como decía antes, también terminé el Nier Automata. Tengo que hacer un pequeño disclaimer. ¿Cuántas veces lo terminaste? 5, los 5 finales principales. Bueno, okay, en realidad 26, debería decir, sí. Sí. Porque hice los 5 finales principales y los 21 opcionales. Pero fuera de eso, tengo que hacer un breve disclaimer. Que esto me lo enteré la semana pasada escuchando el último podcast de Games with Jobs. Aparentemente, el Dragon Quest 1, también conocido como Dragon Warrior, tiene, uh-huh, una opción binaria al final de ese juego. Donde si vos elegís una opción por sobre la otra, tenés un final alternativo donde el juego te borra el save. Así que ya existía previamente un concepto de te borro el save cuando elegís una opción. ¿Por qué digo esto? Porque Nier Automata hace lo mismo que ese juego y que el Nier original. O sea que no es algo que haya surgido o nacido en ese momento. Yo no lo tenía registrado bajo ningún concepto porque, igual, bueno, hay 1,000,000,000 de juegos. Yo jugué pocos en comparación. Igual en su momento, en la época del Dragon Quest o Dragon Warrior, era raro que hubiera saves en primer lugar y además no tenías más de uno. Entonces es como, bueno, si lo terminaste, que te lo borren no era tan terrible, porque si querías empezar de nuevo, tenías que empezar de nuevo. O sea, si, sí, el juego no tenía New Game Plus, era lo mismo borrarte uno el save, porque si lo volvías a empezar, ibas a borrar el save. Eso es verdad. Pero, qué sé yo. Pero me llamó mucho la atención porque, bueno, de hecho, la razón por la cual se dijo en ese podcast fue porque el Dragon Quest Builders es justamente la continuación de ese final alternativo del Dragon Warrior. Wow. Y eso es el momento mind blown del podcast ese, porque fue tipo, bien, holy shit. Hace mucho que no escucho ese podcast, lo dejé de escuchar en una época en la que ya estaba escuchando muchas cosas, pero está muy bueno, la verdad. Lo tengo que jugar, tengo el Dragon Quest original en japonés. Bien. Y tengo, pero tengo un flashcard de que puedo bajarme el ROM y jugarlo en inglés. De forma totalmente legal, técnicamente, porque poseo el juego original. Así que, whatever. Exacto. Come at me, bro. Pero, nada, probablemente lo juegue en inglés cuando pueda. Bien. Bueno, continuando con el Nier Automata, la verdad que es un juego que realmente requiere... No requiere jugarlo 21 veces, porque ahora voy a explicar cómo arma la movida. Pero sí requiere un mínimo de 3-4 veces para justamente poder absorber la parte, digamos, narrativa de forma completa. Vos uh-huh. cuando jugás las historias A y B, como ya expliqué la semana pasada, son historias que corren de forma paralela. Y las historias C y D también corren en forma paralela, respectivamente una de la otra, pero ocurren después de las rutas A y B. Entonces, hacen otros planteos, expanden sobre bastante más de lo que es la historia y cuentan un montón de cosas, y de hecho se pone bastante filosófico a nivel bastante profundo, cosa que no vi venir. Y es realmente muy interesante los planteos que hace, los planteos que maneja, sobre todo porque estamos hablando de, en principio, androides versus máquinas, pero que ambos en forma muy extraña intentan comportarse como hombres, o como, mejor dicho, como seres humanos. La humanidad, o lo que queda de la humanidad, está en la luna. Y es como los androides están reclamando la Tierra para que después los humanos vuelvan, pero ¿qué va a pasar con los androides? Y es como así muy loco y demás, pero la verdad que recomiendo mucho que la gente lo juegue, porque no solamente por la estructura que tiene el juego, que en ciertos momentos por ahí sí entiendo que se pueda llegar a volver un poco repetitivo, porque el hecho de jugar 3 veces mínimo y pasar 3 veces por los mismos escenarios, a pesar de que la historia, digamos, va evolucionando y te va agregando contenido, se puede tornar un poco repetitivo o se puede tornar cada vez menos interesante, hablando un poco de lo que es la escenografía del juego. Pero el hecho de que no sea súper gigantesco el mundo también hace que tengas una cierta familiaridad a la hora de decir, bueno, ya me conozco muchos lugares y los conozco bastante de memoria, entonces sé qué cosas me puedo encontrar en qué lugar. Hay un poco de cambios de posicionamiento de enemigos y qué sé yo, a medida que vas evolucionando la historia. Uh-huh. Por lo que digo que mínimos lo jugás 3 veces es porque una vez que ganas la ruta C, te habilitan lo que es el Chapter Select, o sea que vos podés ir a cualquier parte de la historia y arrancar desde ahí. Lo cual te sirve primero y principal para sacar los finales alternativos, que son básicamente una situación en particular con un personaje en particular te da un determinado final. Si no, lo que puedes hacer es básicamente para sacar los últimos 2 finales es jugar la última parte de la ruta C, porque la ruta C básicamente tiene una opción binaria al final, que si elegís una es el final de la ruta C, si elegís la otra es el final de la ruta D, y dentro de esa ruta D final tenés una segunda opción que, si elegís no, te vuelve al principio del juego y te pone la pantalla principal y puedes arrancar el juego de vuelta. Y si elegís la segunda opción, te tira el último final que te lleva a una secuencia que es increíble. Y me tendría que poner a spoilear zarpado el final de esa secuencia, pero no lo voy a hacer, en pos de que la gente vaya, lo juegue y lo disfrute. Y realmente es muy interesante el planteo que te hace, sobre todo que involucra, digamos, tu save o tus saves, porque involucra todo tu progreso, básicamente. Sí. Así que nada, súper recontra recomendable. Yo lo jugué en Play 4, sé que en PC tenía algunos problemas el juego, porque no estaba corriendo, digamos, de la forma que tenía que correr. Hasta donde yo estoy informado, hoy, domingo, un montón de marzo, 26. Domingo 26, hay un parche no oficial de un modder que está, creo que en Steam, para cambiarle el modelo, sino para ajustarle el modelo de iluminación al juego, y eso en promedio gana entre un 30 y un 50% de performance el juego. Tranca. Lo cual hace que el juego empiece a correr realmente muy bien. Y además, creo que, no sé si es el mismo chabón o es otro modder que hizo justamente un quick fix para que se pueda poner en full screen el juego y tenga, digamos, las cinemáticas y todo corriendo como corresponde y no como tenía, que creo que era una resolución medio chata, medio achatada o medio estirada o algo así, que vaya a saber uno por qué está sucediendo eso. Asumo yo que eso lo pueden corregir con un parche oficial en algún momento. Y lo del modelo de iluminación, no sé, habrá que ver si tienen las opciones gráficas para toquetearlo y ponerlo en distintas intensidades o distinto nivel. Sí, yo había escuchado que básicamente el engine no estaba bien optimizado y eso era lo que pasaba. Claro. A veces sacan esos game ready patches en Nvidia o en AMD que te ayudan con esas cosas, pero no sé, a mí me sigue pareciendo cualquier cosa que el fabricante de una placa de video tenga que sacar un driver solo para que tu juego ande mejor, es tipo cualquiera. Pero bueno. Sí, en fin. Nada, igual te automático. Iba a preguntar, ¿qué tan necesario te parece para el que quiera jugar esto haber jugado el Nier original? De nuevo, es una historia, sucede muy similar a lo que pasa con el Berseria. Es una historia que hasta la mitad del juego, y de hecho me olvidé de remarcar esto que tengo acá anotado, que ahora lo voy a decir también. Es una historia que durante la primera mitad del juego, o sea las rutas A y B, no hace demasiado hincapié en su conexión con el primer Nier. A partir de la ruta C y digamos todo lo que sigue después, se pone digamos a escarbar bastante más en lo que es el pasado y lo que es la conexión y qué sé yo, no de forma extremadamente profunda, pero sí trae personajes que son ultra secundarios en la primera mitad del juego. De hecho casi ni figuran, o sea te los presentan en un momento, te dicen mira estos son, acá están, chau, nos vemos, anda a seguir matando bichos. Sin embargo, en las otras dos rutas cobran una relevancia mucho más presencial y mucho más protagónica dentro de lo que es la historia, y se meten bastante más con el pasado de estos personajes. Para explicarte un poco, para la gente que no jugó los juegos anteriores, te hacen como una suerte de mini repaso, así muy a grandes rasgos. Pero si tenés un conocimiento más profundo de dónde viene el juego, o sea, si jugaste el juego original, vas a entender muchas más cosas de lo que por ahí entenderías jugando solamente Automata. Claro. Por supuesto, yo al haber jugado el primer juego, no puedo juzgar el desconocimiento del primer juego frente a este. Claro. Sé que Diegote de Checkpoint hizo una review, de hecho, está en checkpointbg.com para la gente que lo quiere ir a ver. Él no jugó el Nier original y solamente jugó Automata, así que ahí tienen, digamos, el contrapunto de esto, por si quieren ver. Igualmente tenía a Guille que lo había jugado y hizo un informe y todo, y por ahí le contaba cosas, pero sí. Bueno, sí, teniendo eso en cuenta, es alguien que no jugó el juego original y que jugó solamente Automata. Así que eso. Y por último, me había olvidado de comentar la primera vez, la segunda vez, todas las veces que hablé de Nier Automata, de este concepto que tiene similar a los Souls Games, que es un componente online. En realidad no es la parte, digamos, multiplayer ni nada de eso. Simplemente, si vos activas el componente online, el juego registra todas las muertes de todas las personas que están jugando y spawnea en determinados lugares o en lugares cercanos a donde murió esa gente, spawnea cadáveres y vos tenés la opción de interactuar con esos cadáveres y tenés tres opciones: rezar por ese cadáver, recuperar ese cadáver o cancelar y no darle pelota. Lo de rezar es interesante porque el hecho de rezarle a ese cadáver lo que hace es recuperarle un porcentaje de HP en algún momento, no te dice exactamente en cuándo, recuperarle un porcentaje de HP a la persona a la cual vos le rezaste. O sea que en algún lugar se levanta un flag y cuando por ahí vos te conectás te recupera HP. Si tenés full HP, asumo que o te jodés o te lo recupera cuando lo perdés. Y después, si vos haces el rezo ese, tenés dos opciones: o recuperar el cuerpo en forma de buffs temporales para vos, o recuperarlo de forma temporal como un aliado extra para tu party. Si no querés hacer lo de rezar, directamente podés recuperarlo de alguna de esas dos formas, como buff o como aliado a tu party. O sea, le pones la opción del medio, que es recover, y en ese recover te dice como buff o como aliado. Y lo que hace es que tiene un timer. Por supuesto, no te lo muestra en ningún lado, sino que es invisible el timer ese. Pero se recupera por timer y te lo agrega como un party member extra donde haces la suya. Vos no lo podés controlar de ninguna forma. Lo que sí podés hacer es que en cualquier momento vos podés apretar los dos análogos hacia adentro, o sea, el R3 y L3 sería. Y lo podés detonar haciendo una explosión de Area of Effect que daña a todo lo que está alrededor, aliados inclusive. Así que alejarse con debida anticipación del Chovy si lo querés explotar. Bien. Bueno, interesante. Sí. Ahora es la parte donde tenemos un flashback a cuando fuimos a Rayos Catódicos y hablamos de Zelda y de el Zelda aburrido, como dicen. que es el Horizon Zero Dawn, que lo estuviste jugando vos. Sí. Yo por mi parte en el Zelda seguí un rato. No sé si tan largo, seguí un rato. Iré unas 40 y pico horas de juego. La última vez que me fijé decía entre comillas más de 35. Creo que era porque estaba esperando que cierre la sesión de juego para agregar eso a la cuenta. El cálculo, claro. Pero le metí un cacho y hoy jugué un cacho también, así que iré unas 40 y pico. 40 y poco, supongo. Cuestión que, nada, tengo todas las torres menos una desbloqueadas del mapa. Debo decir que eso es semi positivo, porque hoy me encontraba teniendo que farmear un bicho en particular para actualizar una armadura que tengo, y no acordándome dónde garcha había. y cuando revelaste casi todo el mapa, si no le sacaste la fotito, que es una feature que te dejaba detectarlos en el mapa, que creo que lo conté, como que no tenés una forma de orientarte hacia dónde ir para encontrarlos. Claro. Pero si ya revelaste todo el mapa, no es que decís, bueno, tiene que ser en uno de los tres lugares que revelé. Entonces, les sugeriría a la gente que no revelen todo el mapa hasta que estén avanzados en el juego. Yo estoy avanzado en el juego, por eso lo hice. Digamos, entre comillas. Ya tengo bastantes cosas. Tengo armas elementales. Hice un montón de templos. Y todo eso. Hice más de un tercio de los templos. Habré hecho casi 50 ya. Tenés la maestra espada. Agarré la Master Sword, que more on that later. Y nada, realmente. Dije, bueno, voy a dedicarme a lo de las torres. Y ahí me topé con esto de que, bueno, tal vez es un poco juega en contra de. Claro. Decir, tengo que volver a este lugar que fui. Si no lo marcaste, maestro, buena suerte. No lo vas a encontrar nunca. Pero bueno, dicho eso. Dije, bueno, ya que no voy a encontrar esto, me voy a ir para acá. Y elegí un lugar random y empecé a moverme. Y de golpe en esa dirección general. Sí, de golpe fue como, bueno, una de las dos torres que me faltaba, la vi en el horizonte. Y dije, bueno, ya fue, voy para allá. Y de golpe fui para el lado del desierto, que es uno de los dos lugares que me falta explorar. Uh-huh. Y llegué hasta arriba de la torre y desde la misma pude ver a lo lejos la ciudad de Gerudo, en Gerudo Valley. Y uno de los dungeons grandes estos, ya la gente que ya vio la cinemática del inicio y todo ya sabe lo que son y todo. Pero fue como, mirá, zarpado, o sea, lo veo desde acá, desde la concha de la lora. Y tipo, lo ves gigante ahí y la ciudad está tipo al lado y es un poroto, ¿me entendés? Claro. Es como, ok. Imponente. Así que nada, estoy como yendo hacia Gerudo Valley, que era otra de mis cosas que iba a hacer ahora, porque me estaba yendo hacia Death Mountain y de golpe llegué a la parte en la que hace mucho calor y dije, está bueno, sofocando. Dije, sí, no tengo ahora la armadura contra el calor, probablemente tendría que ir al desierto donde probablemente la obtenga. Porque normalmente en el juego siempre tenés una ciudad cerca que tiene el equipamiento que necesitas para afrontar cierta cosa. Pero por ejemplo, si vas hacia un lugar con nieve, la ropa contra la nieve, en la historia te dan una al principio que no te defiende una mierda, pero que te abriga, que es para poder hacer una de las primeras quests. Y con eso podés encarar algunos lugares, pero no todos, porque hay algunos que son más fríos todavía y necesitas tener todo el set de armadura. Uh-huh. o una antorcha y esas cosas, que el fuego te ayuda. Claro. Entonces, hay una misión donde te dice, mirá que hace frío ahí arriba, y en esa misma misión que te dicen eso, en esa ciudad puedes comprar la armadura de hielo, ¿no? La que te abriga. Entonces dije, bueno, capaz en el desierto consigo la de los Gerudo y esa debe ser la que se banca el calor, imagino. Así que estoy yendo para ese lado. La verdad es que cada vez que entro a un bioma nuevo es como la puta madre, qué hermoso que es este juego. Tipo, todas cosas que no viste hasta ahora y todo es increíble, aguante todo. Y nada, al momento tengo armas elementales de los tres elementos principales, que son electricidad, hielo y fuego. Y me di cuenta de que equipar la de fuego te sube la temperatura y equipar la de hielo te baja la temperatura. Así que quizás no necesito la armadura para ir a lugares de este estilo. Solo necesito que no se me rompa el arma. O sea, puedo mantenerme con el arma equipada, esquivar a los enemigos hasta llegar a un checkpoint, ponele, a un templo o lo que sea. Y si tengo que pelear, me puedo comer un plato que me ayude, tipo un plato frío o un plato caliente. Pelear un rato, matar a los que tenga que matar y después vuelvo a ponerme el arma y sigo ahí. Así que como tenía varias de fuego y varias de hielo, estoy claro, yendo hacia el desierto no preocupándome, con el arma de hielo en la espalda y tranca el chabón. Por ahora al menos. Hasta que no entras igual no sube la temperatura. Hay como un lugar donde claramente das un paso y de golpe te prende fuego. Y eso sí, es literal, ¿eh? Es tipo, si tenías algo equipado de madera, se prende fuego y arde y muere. Pero nada, de una. Así que eso es interesante. O sea, es interesante saber que si quiero puedo volver a afrontar el Death Mountain ahora. Y con el coso de hielo, que tal vez lo haga por fancies, tipo, en vez de ir y buscar la armadura y todo, por ahí diga, bueno, voy a probar a ver si puedo, y si no puedo, ahí vuelvo. Claro, tal cual. Solo porque me quedé con la calentura de no poder hacer un lugar al que estaba yendo antes. Y está bueno eso, está bueno, tipo, el decir, el marcar lugares donde sabes que vas a volver. Tipo, cada vez que me crucé con un Lynel por el mapa, eso ya lo dije, creo, los Lynel son estos centauros leones locos que vienen desde el primer Zelda, que son de los enemigos más high level que hay, y cuando los ves en el mapa son, no son mini bosses, son rompeduras anales con patas, cuatro patas, y nada, y es como lo marcas en el mapa y te vas y sabes que algún día volverás por él. pero nada, hay distintos niveles y todo. O sea, hay Lynels normales y Lynels medio zarpados que los ves y son medio tigres, medio flasheros. Y nada, la verdad que es hermoso dar vuelta así a una esquina y de golpe te encontrás con un vallecito re lindo que tiene alguna boludez y cosas así. Ahora que me acuerdo, tipo, conseguí una cosa que tenía que encontrarse en un lugar del mapa, que la tenés que llevar a otro lugar del mapa distinto, y siempre me olvido de ir, y ahora me dan ganas de prender la Switch y hacerlo ahora mismo antes de que me olvide, porque me voy a olvidar, pero bueno, no importa. Y cosas así, la verdad es que la estoy pasando súper súper bien. Ahora quiero comentar lo de la Master Sword, que creo que va a ser spoiler, así que si podemos ponerlo al final del capítulo tal vez. Ok. Nada, pero para cerrar esta parte y hablamos de Master Sword, aguante el Zelda, cómprenselo, déjense hinchar las pelotas, aguante la Switch, no rompamos malos huevos. Maxi del futuro protegiéndolos del spoiler. Si quieren, si no quieren saber nada sobre The Legend of Zelda Breath of the Wild y la Master Sword, skipeen hasta 1 hora 10 segundos y así se van a evitar todo tipo de inconvenientes. Adiósín. La agarré. La cosa que tenés que hacer para agarrar la Master Sword, que me hacía el boludo y no lo decía, pero creo que fue bastante evidente por las cosas que decía, es tener una cantidad de corazones adecuada. Y me parece imbécil. Y me parece una mierda que el juego no te deje usar los corazones de la comida que cocinás, que te dan corazones extra, para eso. Porque el juego entero te enseña que esta mecánica funciona así, y de golpe cuando quieres se caga en eso totalmente porque la historia. Y me parece pelotudísimo, me parece que podrían haber agarrado 3 templos de todos los 120 que tienen y ponerle que además de que te dé la Spirit Orb, te dé una Courage Orb y una Power Orb y una Wisdom Orb, y de golpe destrabas la Master Sword y dejate hinchar las bolas. Si vas a usar algo que es intrínseco del Zelda, úsalo bien o no lo uses. Me parece una garcha, me parece que me condicionó cómo jugar al pedo. Yo sé porque dijo Castorcito que hay un lugar, que no lo encontré, donde puedes sacarte corazones y cambiarlos por estamina. Entonces está bueno que... O viceversa. Entonces está bueno poder hacer eso ahora en retrospectiva, pero me molesta infinito haber tenido que decidir ir por el corazón desde que tenía 8 hasta que tuve la cantidad necesaria, que son, spoiler alert, 13. O sea, tuve que gastar un montón de Spirit Orbs en conseguir corazones. Entonces un amigo me dijo, mira, podés ir y hacer los Dungeons, o si yo fuera vos... Hago un montón de shrines, saco la Master Sword y uso la Master Sword para ganar los dungeons. Ahora hablo un poco más de cómo funciona la Master Sword, pero bueno. Entonces hice eso, fui a los shrines y es como que te sentís por primera vez en todo el juego teniendo que hacer grind para algo en vez de hacer lo que se te cante el culo, ¿me entendés? Y realmente ahora que estoy buscando lo que te decía, que es como necesito estos ítems para actualizar mi armadura... No me molesta de la misma forma porque tengo 7000 armaduras para usar. Y ninguna de esas armaduras es la armadura de la historia, que si no la usas no estás siguiendo la historia. ¿Entendés? Claro. Entonces, como si querés jugar siguiendo la historia, tenés que tener 13 corazones. Me hincha las pelotas. Todo el resto de las cosas no te pone ninguna condición. Es como, más allá de si querés o no hacer... O sea, podés no hacer ninguno de los 4 dungeons y el final es mucho más difícil si no lo usas. Podés no agarrar la Master Sword. Pero si querés hacer toda la historia, tenés que hacer los 4 de un show, tenés que agarrar la Master Sword y probablemente tengas que hacer alguna otra cosa más. Y todo lo demás lo puedes hacer como si te cante el culo, pero eso tenés que hacerlo así. Y me molesta, me parece que va en contra de todo lo que propone todo el juego entero y que es retardado directamente. Entonces eso me hincha bastante las bolas. Pelotudez aparte... Dije, bueno, supongo que me va a dar un slot nuevo en el inventario, porque si saco la Master Sword y estoy lleno, no me va a hacer toda la cinemática de sacarla cada vez y no la va a dejar tirada en el suelo. Así fue, me dio un slot nuevo de inventario de arma, pero por las dudas me desequipé una y la tiré. Uh-huh. Agarré la Master Sword, cinemática, vuelve el bosque. Cuando cargó el bosque, descartó mi arma. Es como, quería mi arma, loco. La tenía y la tiré al lado mío y no estaba, porque recargó el bosque y despawneó. Es como, bueno, está bien. Problemas técnicos, mucho más comprensible que todo lo demás que estaba diciendo. La Master Sword es un arma chota en el juego, la verdad. Tipo, sí. Ataca poco, no tiene nada de especial ni nada, pero según lo que dice, y según lo que me dio a entender mi amigo cuando me dijo yo que vos me llevo la Master Sword y gano los dungeons de una, a los bosses que son tipo los bosses que... Tiene como la energía de Calamity Ganon, digamos. A esos hace los haces mierda. Daño extra, claro. Sí, a esos me parece que los haces mierda. Es como que hay algunos enemigos que están como corrompidos. Pero están en ciertos lugares específicos del mapa. Que son muy poquitos. Después están adentro del castillo, imagino. Debe estar lleno. Y los bosses de los dungeons son esos. Que de hecho... ¿Viste la cinemática del principio que te muestra los guerreros y todo eso que nos contó el viejo? Sí. Que estaba en japonés, pero bueno. Hay 4 bestias sagradas, ¿sí? Que son los 4 dungeons. Y en ese arte que está hecho medio como así rupestre, vos ves que cada uno tiene un piloto. Si ves la silueta de los pilotos, son parecidos a los bosses porque son como esos corrompidos, aparentemente. Ok. Entonces son como los pilotos originales. En la historia, eso pasó hace 10.000 años, que eso no sé si lo entendiste de todo el japonés. Y hace 100 años, la gente descubrió estas bestias y le asignó nuevos pilotos y peleó contra Ganon y perdió. Y Ganon las corrompió a las bestias y dejó todo el mundo corrupto, pero gracias a Zelda quedó encerrado. Entonces como que su influencia está, pero él no. Y ahora cuando vos prendés la primera de las torres, se prenden todas las torres en el mapa. Y como que así como vos despertaste, Ganon está empezando a despertarse también aparentemente porque el destino. Porque Trifuerza, claro. y tenés que liberar las... O sea, la historia es liberar las cuatro bestias, derrota a Ganon. Pero cada persona con la que hablas que te dice, ah, vos sos el héroe, qué sé yo, es tipo, no, si fueras el héroe tendrías la espada. Tipo, y todo así. Entonces, como la historia es, andá y agarra la espada. Y bueno, todo esto. Nada, es una queja que me parece que es muy mía, ¿sí? No, no digo que la va a tener todo el mundo. Me parece que es muy mía, pero también me parece que es muy legítima. Porque me parece que va súper en contra de lo que propone todo el juego entero. Hace lo que quieras. Y me molesta bastante. Como creo que también lo dije en el programa, no entiendo por qué no la hicieron que esté ahí hecha mierda. La saque de una y sea como, ah, mira, no la puedes usar así, tenés que repararla. Y tengas otra quest, ¿me entendés? Claro. O sea, tenés mil formas de hacerlo. Y lo hiciste de la peor absoluta forma posible, que no tiene nada que ver con nada de lo que es Zelda, ni nada de lo que es este Zelda, que es distinto a los demás. Idiotas. Esa es la única parte de todo el juego que me voy a quejar realmente. ¿Tuve bugs? Sí. ¿Tuve problemas con alguna cosa? Sí. Esto me parece mal hecho. Y eso me molesta zarpado, porque todo el resto está bien hecho. Pero bueno, eso es todo sobre la Master Sword. Podemos volver hacia atrás y me contás del Zelda aburrido. Horizon. Sí. Pero bueno. La verdad que de Zelda aburrido no tiene, va, por lo menos para mí no tiene demasiado, pero bueno, las comparaciones las hacen. No debe ser ni a palos como el Zelda, pero tenés un arco y es open world y, claro, y salió el mismo mes. Que le y vas de repente es Zelda, claro, sí, bueno. Sí. Pero no, y el Year of the WoW ya pasó también. Pero. Sí. La verdad que Horizon arranca muy bien. No tengo demasiado tiempo de juego, deberé ir unas, ponele 3 horas, unas 3, 4 horas. Sí. O sea, recién ahora estoy como llegando a que me abran el resto del mundo. Porque el juego arranca en algo que se llama como el enclave o una zona, un microcosmos, si querés, de lo que es el mapa. Que es una zona bastante segura para que vos empieces a hacer el principio del juego, tutoriales y demás. Lo que es muy interesante es que ya de movida, tipo a los 10-15 minutos del juego, el juego arranca con el personaje principal, Aloy. Porque aleación en inglés, Aloy, etc. Juego de palabras, una boludez. Está bien. El juego arranca con Aloy siendo una bebé, literalmente una bebé, y un chabón que hace como una suerte de peregrinaje hasta cierto lugar donde la espera una de las matriarcas de la cosa esta, que no me sale ahora, la tribu, para asignarle su nombre. Ahí el chabón le asigna el nombre, te pone pantalla inicial de créditos, new game, toda la pelota. De ahí pega un salto temporal a los 6-7 años de la piba, donde tenés el primer encontronazo. O sea, esto ya es más o menos 10 minutos de juego, no hay mucho más. Tenés el primer encontronazo con la civilización antigua, entre comillas, que es justamente el ultrafuturo nuestro, porque creo que es más o menos el año 2165. Okay. O sea, no el año del juego, sino el año donde la civilización explota. Okay. Y de ahí creo que pasan 1000 años y ahí es donde está el juego. ¿Vos decís que es la secuela de Matrix? No. Pero bueno, la cuestión pero es que... Pero terminaba con que las máquinas y los hombres vivían en el mundo a la vez. Pero sí, pero no. También era una mierda, pero no importa. Claro. Pero bueno, la cuestión es que a los 10 minutos 15 más o menos de juego vos ya te encontrás en un lugar de estos de los antiguos, como le dicen en este mundo. Todo hecho ultra mierda. Está muy bien logrado todo lo que es el world building desde ese punto de vista, porque está lo suficientemente hecho mierda para decir, no logro identificar qué es esto, pero lográs identificar que es super futurista al palo de lo que tenemos hoy en día. Claro. O sea que está muy, muy bien logrado, digamos, esa interacción, de ese choque, si querés, de distintas cosas que forman... Por ahí agarraron el mapa del Killzone Shadowfall y lo hicieron mierda. No me extrañaría en absoluto. Pero no me extrañaría para nada. De hecho hay muchas, no hay muchas, pero por ahora no me encontré con ningún lugar, digamos, ciudad grande. Sí me encontré con ruinas de edificios modernos para nosotros. Y son, tienen mucha onda como lo que se veía en algunos lugares de The Last of Us. Y es, está muy bien logrado todo eso, digamos, del hecho de la naturaleza reclamando su terreno y demás. Pero bueno, la cuestión es que es muy interesante que el juego desde de movida a los pocos minutos de iniciado el juego ya te empieza a plantear las preguntas de qué pasó para que la humanidad se haya ido a la mierda de la forma que se fue y estemos y estés hoy en este punto de haber involucionado, no sé, 10.000 años hacia atrás y estamos en tribus primitivas, de chabones manejándose con arco y flecha, cazadores y recolectores, viviendo en pequeñas comunidades, y de repente te encontrás con máquinas que se comunican a través de Wi-Fi de forma instantánea, entre ellas, y se envían pulsos electrónicos y qué sé yo, y es como, ¿qué carajo está pasando acá? Y el juego te dice, mira, acá van a pasar un montón de cosas y yo te planteo la primera pregunta ahora. Y a partir de ese momento el juego muy de a poco se empieza a abrir. Y ahora que recién salí, digamos, a lo que es el mundo abierto, es como que me dicen, bueno, toma, anda a explorar. Pero digamos, por ahora no tengo demasiado en cuanto a eso. Sí te puedo decir, por ejemplo, que el tema del manejo del arco y flecha está muy bien hecho, se siente súper natural. Asumo que debe tener bastante aim assist porque hasta ahora he pifiado pocos disparos. Pero no se siente, digamos, sobreguiado. No es que se siente súper automático, tipo sí, que se snapea ni nada de eso. Sí hay algo que estoy de acuerdo con... No me acuerdo dónde fue que leí o dónde fue que lo escuché, que lo dijeron. Uh-huh. Que el personaje es como que habla mucho... O sea, tiene mucho monólogo, no es interno, pero sí mucho que se habla a sí mismo. Y en realidad lo que está haciendo es hablándole al jugador. El hecho de decir, tipo, la clásica. Bueno, me dan una quest de, ponele, ir a buscar la medicina para curar unos heridos. Y entonces es como... Sí. Bueno, la medicina, te dice la que te da la quest, te dice, la medicina la puedes encontrar en X y este lugar. Y es como, bueno, perfecto, listo. Entonces vos vas corriendo y, por ejemplo, pasas cerca del lugar y dice, ah, mira, esa es la torre donde estaba la medicina, qué sé yo, bla, bla, bla. Y es como, sí, ya sé, tengo un quest marker que me dice que está ahí. No hace falta que me lo digas también en texto. Y que me lo digas también con la voice actress diciéndomelo vía audio. El que se quejaba de eso era Hover. A mí me parece que es un recurso que hay que saber usar bien. Que en el Uncharted, que es totalmente scripteado y lineal, se usa muy bien porque sabes dónde conviene y dónde no. Puedes uh-huh. seguir una curva dramática, puedes seguir un montón de cosas. En un open world es mucho más jodido. Sí me parece que por ahí puedes encontrar formas inteligentes de hacerlo, como por ejemplo activarlo para las quests cuando no están traqueadas. Entonces, uh-huh. si vos estás pasando de casualidad, te puede decir, coincide. Che, mirá, ahí es donde estaba la medicina para bla. Y es como, opa, puedo hacerlo de pasada. Eso es útil para el jugador. Es información útil en vez de ser dato inútil que ya lo tengo traqueado. Entonces, me parece que hay formas de encararlo y que sea una herramienta. Y hay formas de encararlo y que sea un énfasis, si querés, al drama de cómo la mina ve las cosas que se te presentan a vos desde sí. su personalidad, porque es un personaje con personalidad, no es tipo Link o otros chabones de otros juegos que son un blank canvas, ¿no? Sí, es un personaje con una personalidad muy definida. De hecho, es bastante confrontacional a la hora de hablar. O sea, es una mina que te va de frente casi todo el tiempo. Pero es interesante lo que vos decías recién, porque es bastante contradictorio que dentro del mismo juego se den esas dos situaciones. O sea, yo tenía esa quest que se estaba traqueando y a la vez la mina también me dijo a través del feedback de audio claro. de... Fíjate esto, bla, bla, bla. Y de repente yo venía corriendo así, lo más tranquilo, pasando por un lugar, y se me marca en... Vos tenés algo que después voy a mencionar, es el tema del HUD, que está excelentemente bien hecho. Sí. Tenés un compás en la parte de arriba, es una tirita muy finita que recorre la todo. Skyrim. A onda el Skyrim, pero un poquitito más reducida. En esa tira superior me apareció un icono nuevo de una especie de ruina. O sea, tenía la forma de una ruina. Y fue sí. como... ¿Qué onda eso? Y automáticamente la mina arrancó un speech diciendo, me parece que hay un lugar, qué sé yo, que podría investigar después y bla, bla, bla. Y es como, ahí me pareció que estuvo bien utilizado. Porque si me aparecía ese icono y no sabía qué era, era como, ah, bueno, un icono. Y la mina reaccionó, digamos, en consecuencia de la aparición de ese icono, me dio un texto mínimamente explicativo de qué es lo que era y dijo, capaz después en algún momento voy. Entonces es como que tampoco te obliga a desviar tu atención si vos estás yendo a hacer otra cosa. Dice, o sea, digo, la realidad es que me parece que la mejor forma de encararlo hasta ahora que vi fue lo que hizo el Metal Gear 5, de vos apretás un botón, que lo hacía el Peace Walker también, apretás un botón y te habla un personaje que no sos vos y te dice opiniones sobre lo que estás viendo. También podría ser el personaje que sos vos, pero creo que rompería más la ilusión si tenés que apretar un botón para ver lo que piensa tu personaje. Sí. Pero nada. Qué sé yo, o sea, si se usa bien, como digo, puede ser una herramienta, si no, puede ser un problema. Sí, por eso, o sea, tampoco quiero pegarle por demás porque recién de nuevo voy 3 horas, recién me abrieron el mundo, o sea, no tengo demasiada experiencia más allá de las cosas a modo tutorial que me hicieron. También lo que es el, bueno, hablando propiamente del tema del HUD antes de que me olvide, recomendación total para todo el mundo que vaya a jugar el Horizon, lo primero que hagan antes de darle New Game, vayan a las opciones y pongan el HUD en Dynamic, pónganlo dinámico. Lo que hace esto es básicamente te oculta absolutamente toda la interfaz excepto el compás de arriba, y a medida que vos vas necesitando la interfaz va haciendo fade in y fade out solamente las áreas necesarias que vos tenés que poner tu atención. Ejemplo, un enemigo te pega, te aparece la barra de vida y te aparece el daño que te hace, y en combate se mantiene prendida. Automáticamente, en el momento que dejaste de estar en combate, si la barra de vida está completa, desaparece. Si no, queda en el lugar y te muestra cuál es el porcentaje de vida que tenés perdido. Otro caso, te dan una quest nueva, te aparece el quest log a la izquierda y te muestra cuál es la quest, en qué paso está, y en más o menos unos 10 segundos eso hace un fade out y desaparece. Si querés volver a verlo, simplemente entras a tu log y te fijas ahí directamente cuál es el paso de la quest o cuál es la cosa que tenés que hacer. Ese quest log vuelve a aparecer cada vez que vos completas un paso de la quest o cada vez que obtenés un material para la quest o lo que sea. Lo cual me parece que está muy bien manejado. Eso también, el hecho de no invadirte con toda la interfaz, tipo tirarte en la cara. Admito que personalmente hubiera preferido que, o sea, yo me acordé porque lo escuché en un podcast que dijeron, cuando empiecen el juego pongan el HUD en Dynamic, pero si no, después en determinado momento lo puse en On y es como una sobrecarga visual zarpada, porque tenés 7 millones de gadgets apareciendo en pantalla. Bueno, es que puedes ponerle cada uno si querés que sea dinámico o no en ese juego en particular, que la mayoría de juegos no tienen eso. Eso es muy copado. De hecho, no me acuerdo. Bueno, el Nier Automata tiene una forma, digamos, distinta de hacerlo, que es el hecho de que vos tenés los chips que vos podés activar o desactivar, que básicamente lo que estás haciendo es mostrar o ocultar esa información a través de los chips. Pero en este sentido, creo que con el solo hecho de ponerlo dinámico, el juego hace un muy buen laburo de manejar en qué momento vos necesitás el feedback de determinada zona de la UI y te lo hace notar. Y después desaparece y te deja lo más limpio posible la pantalla, lo cual es, me parece, un acierto absoluto porque visualmente el juego es increíble. Yo lo estoy jugando en una PlayStation 4 común y corriente y hasta ahora no tuve ni drops de frames, ni cosas raras, ni ningún artefacto extraño que se haya visto, ni nada por el estilo. Así que la verdad que la estoy pasando muy bien. Es un juego que por ahora me viene entreteniendo bastante. Salvo, bueno, esa mínima cosa que tampoco quiero martillarlo por demás, el hecho de el monólogo que tiene, no tengo constantemente, pero que tiene bastante seguido la mina consigo misma, dependiendo de en qué situación te encuentres, si estás cerca de una quest o lo que sea. Sí. Pero nada, después tiene cosas de crafteo y todo eso. Lo último que voy a comentar, el tema de las quests, están muy bien ordenadas. Lo que es quest principal y quest secundaria te los divide cada uno en su, digamos, en su segmento. O sea, tiene divisiones separadas para cada una. Y además tiene otra parte por debajo donde tenés Por ejemplo, jobs, que son cosas que vos podés, por ejemplo, vos tenés ítems en tu inventario que vos podés expandir la capacidad de carga. Y si vos no querés saber en determinado momento cuántos ítems necesitas para hacer determinada cosa, simplemente con apretar el cuadrado, eso te genera una quest en tu quest log que te dice: para upgradear tal cosa necesitas tanto de esto y tanto de esto. Entonces te aparece un contador y simplemente te lleva la cuenta como si fuera una quest, y cuando se completa te aparece completa y te dice: ahora puedes upgradear bla bla bla. Entonces me parece copado. Y además, dentro, digamos, de esa última sección, también tenés separadas lo que son las torres, que son esas super jirafas mega gigantes que se vieron en varios trailers y demás. Que hasta ahora yo conté que son 7 en todo el mapa. Y después tenés ahí también, bueno, las competencias de cacería, que todavía no las hice, así que no sé qué son. Pero ahí hay un cosito que dice hunting no sé cuánto. Y también tenés los tutoriales de las armas. Los tutoriales de las armas tienen como quests asignadas que te dicen: probá de hacer tal cosa con tal arma, o probá de hacer tal otra cosa con tal otra arma. Así entendés el funcionamiento, y además eso te da un poco de experiencia y bla bla bla. Así que nada, eso sí. Ahora sí, fin de Horizon Zero Dawn. Seguramente durante la semana esta lo seguiré jugando y veremos a ver hacia dónde va. Me intriga mucho hacia dónde va la historia, porque según han comentado en varios lugares, la historia es como que hace cosas bastante copadas y va a lugares interesantes. Más que nada estoy jugando por eso. Bien. Bien, hemos terminado con este Now Loading, que fue así como maratónico y faraónico y duró como un montón de tiempo. Así que nos vamos a ir al Rapid Fire, donde tenemos algunas noticias de esta semana. Como dije, estamos en el Rapid Fire, donde tenemos varias noticias del mundo videojueguil que sucedieron esta semana. Y arrancamos por la primera, que Brian Fargo anunció que una vez que termine el Wasteland 3, que está planeado por ahora para 2019, finalmente se va a retirar de la industria, porque considera que ya después de haber hecho los tres Wasteland, es como que no tiene más nada para entregar, y además que hace como 30 y pico de años que está en la industria y quiere tomarse un descanso barra respiro. Bien, me parece adecuado que haga lo que se le cante el culo. Sí, seguro. Es interesante ver que digamos, hay mucha gente, o por lo menos está empezando a haber gente que tiene determinado tiempo en la industria y que decide irse, vaya a saber, sea por la razón que fuere. Ya pasó el año pasado con Chris Metzen. Este año, bueno, anuncia Fargo que en 2019 se retira. Si bien este chabón, ¿cómo se llama? El Deus Ex. Ay, no me sale. Puta que lo parió. Warren Spector, ahí está. Warren Spector se había retirado durante un tiempo, se dedicó a dar clases en determinados colegios orientados a la industria de videojuegos y finalmente terminó volviendo para hacer el Disney Mickey Epic. Para hacer el Epic Mickey. Después de el Epic Mickey 1 y 2 se volvió a retirar. Iba a decir, Disney's Epic Yarn, pero sí, no. Disney's Epic Yarn no era. Después se volvió a retirar, se dedicó de vuelta un poco más a lo que es la educación y finalmente volvió de nuevo para encarar el proyecto este de, como estoy con los nombres, no me puedo acordar, el de que hicieron antes los de Irrational, que se basó BioShock. Ah, el System Shock 3. Eso, el System Shock 3. Okay. Ahí está. Bien. Sí, volvió en forma de fichas un par de veces. Sí, por eso. Pero digamos, el hecho de que haya gente de determinada categoría o determinado récord en la industria que se empieza a ir, es como, bueno, por un lado, bien, porque vienen las generaciones futuras y vemos qué hacen. Por otro lado, mal, porque las generaciones futuras suelen ser un asco. Claro, y Minecraft, y eso. Bien. La siguiente noticia dice que se anunció la Seiken Densetsu Collection para Nintendo Switch. Esto es una colección de las primeras tres entradas de Legend of Mana, digamos. Uh-huh. Que originalmente fueron... El primero, en realidad, originalmente fue vendido como si fuera un Final Fantasy. En Japón se llamaba Seiken Densetsu Final Fantasy Gaiden, o Gaiden, en realidad. Y en Estados Unidos lo llamaron directamente Final Fantasy Adventure, porque para qué ponerle un nombre en japonés si sos un yankee y no lo vas a entender igual. Exacto. Pero bueno, cuestión que esta saga viene más que nada de... O sea, arrancó del lado de las portátiles. No sé si todas sus entregas pasaron por ahí. Creo que hubo algunas cuantas en Super... Creo que había una en Super Nintendo. Y algunas siguieron después en las otras, no sé. Pero las primeros tres de todos estos, que serían, como dije, el Final Fantasy Gaiden, el Secret of Mana, que es el segundo, y el tercero nunca salió en el oeste, van a ser los tres vendidos para Nintendo Switch en Japón. No se confirmó todavía la localización, pero considerando que la Switch no tiene region lock y toda la bola, quizás, aunque sea, los textos se puedan setear en otros idiomas switchando la consola. Hoy en día algunos de los juegos que están disponibles en el store digital de Japón tienen esa opción, creo que no todos, y en algunos de esos casos la traducción es particularmente vomitiva, así que no sé si es la mejor opción, pero es más que nada igual. Así que nada, si quieren chusmearlo, hay un trailer dando vueltas. Esta noticia la sacamos de DualShockers.com, si quieren chusmearlo ahí, si no, lo buscan en YouTube. Y nada, está todo en japonés, así que buena suerte con eso. Sí. Bien. La próxima noticia es que Atlus revela el Radiant Historia Perfect Chronology para Nintendo 3DS a salir el 29 de junio en Japón. No tiene confirmada fecha de salida todavía para Occidente. Asumo yo que va a ser confirmada a la mayor brevedad posible. Pero este juego va a ser una remake completa del juego que había salido en 2011, que se llama Radiant Historia, pero para DS original. Así que este juego va a ser una remake completa de ese, para la gente que no lo llegó a comprar en su momento, o para la gente que no tenía una DS. Entonces ahora, para la gente que tiene una de 3DS, se lo puede comprar. Bien, igual si tenías una 3DS podías jugar el DS. Pero sí, yo vi en su momento, cuando estuve chusmeando juegos clásicos de DS para comprar, para jugar en mi 3DS, algunos screenshots y videos de este juego, del original, y la verdad que ya tenía bastante pinta en la DS, así que una remake de ese juego probablemente sería bienvenida para quienes se lo perdieron en su momento. Así que buena onda. Continuando, tenemos que Bloodstained Ritual of Night va a dejar de lado su versión de Wii U en pos de hacer una para Nintendo Switch, lo cual tiene todo el sentido del planeta, porque Nintendo Switch no tiene hardware custom y ya estaría proyectando hacia fin de año más ventas que la Wii U en toda su vida hasta ahora. Así que nada, se apuesta fuerte por la nueva consola de Nintendo, se manda a la mierda a la anterior y la vida continúa, ¿no? Hacia no arriba sé si, nunca adelante. Sí, no sé si la nota menciona en algún momento sobre qué va a pasar con la gente que vaqueó el Kickstarter justamente porque iba a obtener una versión de Wii U. Asumo yo que le van a dar una posibilidad de o recuperar la inversión o trasladar la cosa a otra consola o algo ahí, por el estilo. Ahí dice en la noticia, si querés un refund, tenés que cumplir con los siguientes requerimientos. El primero es que cuando hiciste el backer survey, la encuesta, dijiste que querías la versión de Wii U antes de que salga esta noticia. Después dice que pusiste en un tier entre los 28 y 500 dólares, que supongo que son los que te dan una copia, no sé. Claro. O por ahí son los que pagaron el full price. Por ahí, si pagaste menos de 28 y te tocaba una copia, te dan una NPC y jodete o algo así. Después dice, tenés que tener una cuenta de PayPal en la cual recibir el refund, aparentemente, lo cual me parece medio arbitrario, pero bueno. Y dice que tenés que mandar tu refund request antes del 20 de abril del 2017. Así que Nada, hay que ver. O sea, supongo que si no cumplís con todas esos, pero querías una versión de Wii U, vas a poder patalear igual, pero esa sí. Es la forma que están encargando. Habrá que ver cómo lo manejan y cuando se conozcan los refunds de gente, seguramente recibirán. Recibiremos noticias de qué tan bien o qué tan mal lo hicieron de acá a futuro. Pero bueno. Próxima noticia es que finalmente GOG Galaxy deja la beta detrás en el pasado. Para la gente que ya tiene, digamos, está participando de lo que es el developer bla no sé cuánto de el GOG Galaxy, que es el cliente de GOG. Ya a partir de marzo van a poder descargarse la versión 1.2, que es la primera versión final, digamos, la primera versión fuera de beta. Y para todo el resto de los mortales va a llegar a principio de abril. Esta versión final del GOG Galaxy Client trae no solamente la capacidad de customizar la UI y customizar el cliente de la forma que más le apetezca a cada una de las personas, dependiendo de los requerimientos que cada uno le quiera sacar, o mejor dicho, que quiera obtener de GOG Galaxy, sino que además también trae cloud saves para todos los juegos que están en el catálogo de GOG. Y además la capacidad de sacar screenshots desde la misma interfaz de GOG a la Steam, como viene haciendo ya hace un tiempo. Así que para la gente que quería sacar sus screenshots de los juegos super viejitos, o para la gente que quería tener sus saves backupeados en la nube y no perderlos nunca jamás, ahora lo va a poder hacer a partir de abril, lo cual me parece muy buena idea. Sobre todo el hecho de que más allá de si el juego desde el mismo juego sea lo soporta o no el tema de los cloud saves, desde el cliente lo van a hacer que lo soporte, lo cual me parece genial. De hecho es mucho más avanzado que Steam, porque Steam solamente lo habilita para los juegos que lo bancan. Sí, ellos tienen que saber dónde está la carpeta y listo. No sé si tienen alguien que se gasta en ir por cada uno de los juegos y hacerlo o cómo va a ser, pero bien por ellos. Así es. Bien. La última noticia de esta parte que tenemos es que Facebook va a agregar herramientas de streaming para PC para competir con Twitch. Hoy en día ya se puede streamear a través de consolas en Facebook, o sea, en PlayStation y en Xbox tenés opciones para broadcastear directo a Facebook usando el live streaming que tienen ellos mismos, así que era cuestión de tiempo que digan, che, hay juegos en PC también, y nada, me parece que tiene sentido. Sí, recordemos que Facebook también hace no demasiado tiempo lanzó su propio cliente para juegos de Facebook en PC. Sí. Y o sea, a nosotros no le dimos pelota y a nadie le importa, pero digamos, el hecho de que eso haya existido y eso haya sucedido también es como que cementa un poco el concepto este también. O sea, va a haber gente igual que va a streamear Farmville desde la PC y diría que es más relevante desde el punto de vista de que hay gente que ya incluye APIs de Facebook para compartir cosas de los juegos. Uh-huh. Y es como que si incluís las APIs de juegos y te viene gratis streamear, capaz que aprovechás eso en vez de implementar una cosa aparte. Claro. Entonces, tiene valor para el developer en ese sentido. La realidad es que en PC ya hay muchos servicios de streaming mejores. Bueno, no sé si... O sea, mejores que lo que hoy hay en Facebook. Entonces, diferentes. Va a tener que probarse ante la competencia. Pero bueno, decimos varias veces, cuando hay más competencia, las cosas suelen mejorar idealmente. Según sí, ya el hecho mercado de competitivo que, eso. Exacto, ya el hecho de que YouTube Gaming y Twitch estén compitiendo por un mercado hace que la competencia, digamos, hipotéticamente mejore el playing ground para todos. Si ahora a esto le sumamos Facebook Live, es como que quizás viene para mover un poco más la estantería y ver que se acomode, no se termine de ir todo a la mierda, porque eso también es una posibilidad. Pero bueno, la última noticia nos llega de la mano de Breaking News. Porque Blizzard finalmente anunció el StarCraft Remake, que va a traer soporte de resoluciones de hasta 4K Y lo más novedoso de todo es que no va a ser online exclusivo como el StarCraft 2, sino que además va a soportar el LAN Play como era el original StarCraft. Y de hecho dijeron que si vos estás jugando en una computadora del año 1997, en una 486 de X2 por ejemplo, y tenés una persona sentada al lado en una super PC de la NASA del mega futuro, vos conectás en red una a la otra y tenés corriendo el StarCraft Remaster en una y el StarCraft Clásico en la otra, van a poder jugar entre ustedes. Bien, eso está bueno. Está muy bueno. Sí, así que igual nada, es como... ves el trailer, es tipo, ah, mirá, es StarCraft, pero más grande. Es StarCraft, pero más. Y pero más hay que StarCraft. Ver qué onda si hacen todo el soundtrack orquestal, re loco, qué onda. Sería y las cinemáticas también. Extremadamente garpable si hacen eso. No creo que las cinemáticas las hagan de vuelta. Capaz que las si las tienen originales, capaz que las re-renderizan en HD. Y nada más. Pero sí me intrigaría mucho ver... ¿cuál es la recepción más allá del público de esto? ¿Cuál es la recepción de los eSports al respecto de esto? Porque la escena competitiva de StarCraft 2 básicamente murió después de que tuvo el pico con Wings of Liberty, que fue la primera iteración de la trilogía de juegos de StarCraft 2. Progresivamente, cada vez que salió uno nuevo, fue muriendo cada vez más. Me gustaría mucho ver si esto va a ser un nuevo nacimiento de la escena de los eSports, sobre todo con la venida esta de StarCraft 1 de nuevo, teniendo en cuenta que básicamente el balance de ese juego es perfecto. O sea, dentro de su imperfección es perfecto, porque salió un día, salió un parche final y no se volvió a tocar jamás. ¿No hubo un parche hace un par de años? No, de hecho el único parche que tuvo el StarCraft 1 hace poco fue un parche justamente para agregar la funcionalidad nueva de Battle.net y que se puede utilizar los servidores de Battle.net actuales para jugar en ese juego. Pero nada más, ningún parche de balance de respecto a combate ni nada. Sí, no sé. Bueno, igual nada, a mí lo que más me intriga es saber qué va a pasar con StarCraft 2. Sí, o sea... si la gente va a sentir como que si vuelve el 1 vale la pena o no seguir jugando al 2, si la cosa competitiva va a cambiar o qué onda. Hay mucha gente, o sea, hay mucha gente expectante justamente al respecto de esto. Hay mucha gente que quiere ya, de hecho, que salga el StarCraft 1 para empezar a jugarlo de vuelta. Pero por eso digo que va a ser interesante ver cuál es la movida dentro de la comunidad de los eSports. Si se adopta automática e inmediatamente, yo creo que el StarCraft 2 básicamente es en el mismo momento que sale el 1, este remaster, la escena competitiva de StarCraft 2 muere directamente. Y habrá que ver qué tanta adopción tiene este remaster, cosa de que se pueda generar. No creo que se genere la locura multitudinaria, por lo menos que se generó en Corea del Sur. Pero creo que sí puede tener un resurgir interesante como escena competitiva. Y hasta quien te dice como revival de los RTS más clásicos. Porque hoy en día se están haciendo... digamos que se está intentando ver de qué forma se puede adaptar el género de RTS con un poco de MOBA, un poco de esto, un poco del otro. Para darle una lavada de cara. Quizás el hecho de que te traigan un juego puro y duro RTS que básicamente cementó el género, si bien lo crearon Duna y Command & Conquer, creo que StarCraft fue lo que dijo, bueno, esto es un paquete donde tiene la palabra RTS bien demarcada, toma, jugá un rato largo, y nada, eso. Sí, pero bueno, nada, la vuelta de un grande. Así es. Pero yo quiero que vuelva a Warcraft de verdad y no esa cagada online que se conoce como World of Warcraft. Y sin esas pelotudeces que dijo Marce, un besito volador, de revisar todo el lore que me comentó cuando puse ojalá que hagan el Warcraft. Las pelotas. Porque el WoW reescribe esas cosas con viajes en el tiempo y pelotudeces, pero cuando salieron esos, ese era el lore, no rompa los huevos. Sacame Warcraft de nuevo, vamos los pibes. Eso. Bien. El calendario para esta semana dice que el martes 28 tenemos el Has-Been Heroes para Windows, Switch, PlayStation 4 y Xbox One, que dicen que es una reverenda garcha, aparentemente. El Kingdom Hearts HD 1.5 más 2.5 Remix para PlayStation 4, porque aguante usar números no enteros. el MLB The Show 17 para PlayStation 4, porque aguante seguir pagando licencias de béisbol, porque en Japón la pega. Y también tenemos el All Time Hockey para Windows, PlayStation 4 y Xbox One, que la verdad que no sé mucho de esa franquicia. Y por último, el Walking Dead Season 3, Episode 3, para Windows, Mac, PlayStation 4, Xbox One, iOS y Android, porque pensé que habían cerrado ya ese antro. Muy loco que no hayan salido para PlayStation 3 y Xbox 360, lo cual quiere decir que finalmente decidieron dejar morir esas consolas. Me pregunto si habrán hecho una iteración nueva del engine o si es solo decir no vale la pena soportarlo. Creo que mitad y mitad. No me lo pregunto suficiente para probar el juego porque me da paja. No, sí. Pero bueno, si me sacase Wolf Among Us 2, volvemos a hablar del Wolf Among Us, sí. Pero bueno, Nos vamos a ir ahora sí a la main quest, donde justamente vamos a discutir sobre el tema que nos propuso el señor Martín Blázquez en el mail que leyéramos allá hace muy lejos en el principio del programa. Y como comentamos al principio del programa, la main quest de hoy viene auspiciada por el señor Martín Blázquez, que a través de el email nos dijo que charláramos un rato sobre la sobre las reviews, y puntualmente sobre los review scores y sobre lo que se genera alrededor de estos mismos. Creo que, o sea, el primero y principal. Lo hemos tratado anteriormente. Hemos tratado anteriormente. Por otras razones. No recuerdo si directamente hablamos sobre las reviews o siempre ha sucedido tangencialmente en referencia a otros temas. Creo que nos han preguntado en alguna main quest donde hicimos preguntas del público qué opinábamos sobre ellas. Okay. Y además tuvimos una vez la noticia de. Creo que era para el Fallout 4. Que les habían prometido más plata a los developers si cumplían un metascore de cierta cantidad y sí, esas cosas. Recuerdo noticias similares. En otras cosas. Sí. Bueno, o sea, ya lo hemos charlado en varios otros formatos, pero está bueno por ahí recordar o hacerle saber a la audiencia que por ahí no ha escuchado esos capítulos anteriores. Nuestros pensares al respecto. El público se renueva. Este caso planteado por Martín es un poco distinto porque ya es un tema de el público rebelándose contra un chabón que dio su opinión, ¿no? Exactamente, sí. Creo que eso es el punto principal. O sea, me parece que para encararlo por un lugar diferente, una nueva avenida, si querés, de discusión, es justamente eso. El hecho de que primero y principal hoy en día está todo tan tergiversado, digamos, el mismo concepto y el significado de un número dentro de una review, ya sea de un score de una a 5 estrellas, o una escala de 0 a 100, o una escala del 1 al 10, o lo que sea, está tan deformado y tan transformado toda esa escala que se lo considera un 7 como algo malo, algo que es una cagada, algo que es una mierda, que no se puede jugar. Y entonces, ¿qué pasa cuando un juego tiene de 6 para abajo? Es directamente que prenderlo fuego, ir a buscar a todos los desarrolladores, atarlos a un poste y hundirlos hasta lo más profundo del océano. No sé qué hay que hacer al respecto. Primero que es algo que me parece que es tristísimo que se haya llegado al punto de decir esta persona dijo que este juego tiene un 7 cuando... Según vaya a saber qué concepto extraño en la cabeza de ese individuo, el juego debería tener un infinito de score y toda persona que diga lo contrario merece morir. No sé, la verdad es que lo que no vi el video de Jim Sterling de por qué le dio un 7. En realidad hay una review escrita del chabón. Okay, pensé que era tipo. Hay un video, hay una Jimquisition donde habla un poco de qué le parece el Zelda, nada más. Bien. No leí la review. Pero. Nada, la gente tiene esta mentalidad de mob, digamos. Uh-huh. De en la que si todos apuntamos para un lado y vos apuntás para el otro, sos un hijo de puta. Pasa en las películas, pasa en la vida, y la realidad es que No hay mucho que hacerle al hype mind, no puedes prevenirlo. Ese problema no lo puedes prevenir. La pregunta que plantea Martín sobre si vale la pena que sean. O sea, no, la forma en la que lo planteaba, medio como que preguntaba si un número tenía que pesar tanto. No sé si tiene que. Creo que es muy individual de cada uno. Creo que. Yo no sé si vos seguís leyendo reviews. Yo dejé de leer reviews y ya es un tema de veo videos del juego a ver si lo voy a jugar o no. O lo que escucho en un podcast. O sea, multimedia me es más directo a mí porque ya es un tema de ver qué opina gente que respeto sobre este juego antes de decir voy a leer lo que opina la gente, porque también en el tono de voz y en las cosas que demuestran en los videos y eso, como que ves a qué se refieren cuando lo hablan, más que cuando está por escrito, ¿no? Sí, yo usualmente tengo tres parámetros principales, dos o tres parámetros principales a la hora de juzgar un juego o de ver qué tanto me interesa o qué tampoco me interesa. El primero y principal es el boca a boca, o sea, de amigos y conocidos, gente que, en la que yo confío en la vida personalmente, de charlar y de que me cuenten qué onda. Después, hay que saber filtrar igual, porque por tenés amigos como Pedro Germán, que los queremos mucho, pero tienen hype en la cabeza o por gente, algunas cosas. O gente que como decís, Nico Co, que es una persona que no tiene gusto directamente. No tiene parámetros, sí. Exactamente. Este es el podcast de bardear a nuestros amigos. Sí, lo hacemos si no una vez por año cuando salen temas de esto. Pero bueno, digamos, fuera de esos casos excepcionales, sí. Gente en las cuales uno personalmente confía y comparte similaridad en gustos y demás. Después, por otro lado, tenés, sí, las cosas que escucho en cierto podcast o en determinados videos que veo y demás. Uh-huh. Y después, por último, sí, veo gameplay y veo a ver qué tanto me llama visualmente el juego. Claro. Una vez que pasó todo eso, simplemente agarro y es la decisión final de decir sí o no, nada más. Sí, lo que digo es, creo que coincidimos bastante en que ya nos dimos cuenta hace mucho que las reviews no pueden ser objetivas. Uh-huh. Y una vez que te diste cuenta de eso, cuando abrazás el hecho de que son subjetivas, decís, bueno, ¿a qué sujetos les respeto la opinión y me suscribo a ella? ¿Me entendés? ¿A quiénes voy a buscar cuya opinión me parece relevante para conmigo? Y cuando vos sabes eso, buscas a estas personas y te informás de una forma que a vos te es más probablemente constructiva que simplemente leer un agregado de reviews en Metacritic o lo que sea. Algo que hace un amigo que lo he mencionado que me parece muy válido también es, va a Steam, se fija las reviews de usuarios y solo se fija las negativas y se fija si las cosas de las que se queja la gente le son cosas que le molestan a él o no. Porque cuando la gente está quejándose de pelotudeces, dice, bueno, si eso es la queja más grande que tiene todo el mundo, entonces no me molesta. Y se fija el juego, lo chusmea un poco y lo compra. ¿Me entendés? Claro. Que también me parece muy válido. Sin embargo, quizás los números influyen igual cuando haces eso. Cuando estás leyendo, cuando estás entrando a un sitio. Por supuesto. Porque, nada, el número es la respuesta rápida. Te predisponen, ¿no? Te hacen por ahí indagar un poco más. Aún si no le das bola directa al número, por ahí decís, bueno, pará, si este número indica que la mayoría de la gente opina esto, quizás hay una razón que este artículo no expone, o que tal otro no expone, o que esta review de esta persona no expone. Y tenés que investigar un poco más si querés saber por qué. Entonces, no sé, tiene el número, más allá de que suene pelotudo, tiene un valor. Por esto que te digo, de más que nada en Metacritic y eso, que es un agregado, es sí, como un sampling de la población de los gamers en internet. Y por eso tenés también el de los reviewers y el de los usuarios. Si vos ves el de los usuarios del Zelda, dudo que esté muy abajo que el de los reviewers. Probablemente esté más arriba, inclusive. Pero genuinamente es un tema que tienen relevancia, sí, son súper indispensables, me parece que no, me parece que Pero no me parece que tendrían que no estar. Me parece que tenemos que darle menos bola de la que le damos. Me parece que no son... No deberían tener el peso que tienen, que es lo que decía al principio, ¿no? Sí. Y que llegue al punto de bardear a una persona por su opinión de esa forma. Así en grupo, ¿no? De uh-huh. tirarle un dedo de OS, toda la bola. Me parece medio cualqui. Yo tengo discusiones que no van a ningún lado con amigos todo el tiempo. Tengo un amigo en particular que está puteando a Nintendo porque si le pones el strap al revés al Joy-Con, bla, bla, bla, y le molesta que se pueda hacer eso y que sea re rompible si lo haces. Y le conté que un amigo nuestro lo puso al revés y lo sacó y aparentemente no tuvo problema. Y dice, ah, no, pero igual está mal hecho, qué sé yo, bla, bla. Y es como, bueno, ok, vos opinás eso, yo opino que lo hicieron para ponerse de una forma y si lo pones al revés sos un pelotudo. Y tipo... Y si se te rompe es tu culpa. Es tipo... Y listo. Y es como... Y eso es una discusión que no fue a ningún lado. Y la tuve igual y me arrepiento porque este chabón en particular es una persona que no afloja. Entonces fue una discusión larguísima al pedo. ¿Me entendés? Que continuó a través del tiempo porque ya la había tenido y después le dije, ah, mira, un amigo tipo, se equivocó, lo puso al revés y lo sacó y no tuvo problema. Y es como... Bla, bla, bla, bla, bla. Bueno, anda a cagar. Ok. Entonces, puedes discutir con gente. Puedes. No. Puedes desestimar su opinión. Lo que sea. De ahí a que vayas a atacarlo personalmente y todo, me parece un poco heavy. O si lo vas a hacer, hacete cargo. No seas un mob de gente. Andá y decile, mirá, vos me pareces un pelotudo. Y se lo decís vos. Y lo hablás con él. Y lo discutís a nivel sos o no un pelotudo. En vez de a nivel. ¿Por qué no te gusta este juego? Que me parece una discusión totalmente distinta y que vos sabrás por qué estás en ese punto ya. Sí, obvio. Pero el amotinamiento de la gente por un número me parece que ya llevarlo a un extremo medio totalmente fuera de lugar, injustificado. Sí, y que sí. Hace que la mayoría de los sitios revisen si quieren o no tener esas cosas. Yo creo que un buen primer paso para todos, y esto probablemente lo hayamos dicho más de una vez, me parece que sería que progresivamente vayan desapareciendo realmente el número como review numérica, y realmente se empiece a volcar cada vez más las reviews en artículos de opinión sobre la experiencia de juego. Que en esencia una review es de un juego es eso. Es un artículo de opinión sobre la experiencia que tuvo una persona en particular con un juego. Que es, por supuesto puede tener cosas más técnicas en referencia a determinadas cosas que pueden ser un poco más objetivas que otras, pero hay cosas que seguramente van a ser subjetivas, como qué tan bien o qué tan mal me cayó determinado personaje, o qué tan empático fue la resolución de un conflicto en particular, miles de cosas. Uh-huh. Pero también, haciendo un poco de hincapié en lo que decías vos del tema de el mob mentality y el agrupamiento y el ataque grupal contra un individuo, lamentablemente es una de las cosas, digamos, una de las herramientas que ganó popularidad gracias al anonimato que genera Internet. No me voy a meter en la ensalada de frutas que es el tema del anonimato en Internet, simplemente lo traigo a colación porque justamente todo el mundo es muy valiente detrás de un teclado y cuando estás hablando cara a cara con esa persona, muy probablemente tengas una discusión muchísimo más civilizada que a través de un teclado. ¿Por qué? Por el hecho de que estés sentada delante tuyo y vea tus reacciones y vos puedas ver las reacciones de esa persona, hacen que la conversación tenga otro tono de movida. Entonces, inclusive si estás en una situación de poner en un live stream o algo así, poner que Jim Sterling estuviera dando un live stream y que le quieres hablar sobre eso, teniéndolo enfrente, aun si lo puteas o lo que sea, el chabón te puede contestar, ya no es lo mismo, ya no hay cero consecuencias de tus actos. Hay una consecuencia de tus actos y vos tenés que ver si la querés o no enfrentar. Y eso ya de por sí va a hacer que la conversación mínimo sea una conversación y no un ataque dirigido de punto A a punto B. Tal cual. Que es otra cosa. La realidad es que, como decía, no me parece que no tenga que haber review scores. Me parece que a mí no me son relevantes. Me parece que a mucha gente no le son relevantes. Me parece que igual le influyen. Si yo veo que algo tiene un metascore resarpado, sé que le gusta la mayor parte de la comunidad de gaming y por ahí le echo un ojo a ver qué es, cuando antes por ahí no me interesaba. Yo estoy, no te digo afuera del mainstream porque sería mentira, pero estoy jugando cada vez menos juegos AAA y cada vez más juegos medianos y indies. Y estoy comprando menos Day One juegos de PC que antes compraba todo el tiempo. O sea, creo que la experiencia que más me gustó de PC el último año entero fue comprarme el Hitman muy tarde cuando ya estaba todo y cuando ya me había hypeado medio planeta y saber que estaba buenísimo de una en vez de comprármelo el día uno y arriesgarme a ver qué onda. Que me hubiera regarpado, ¿no? Pero también como que si yo me lo compraba el día uno y estaba al mismo nivel de hype que todos los demás, como que no sé, no tenía esa experiencia única de decir, bueno, voy a darle una chance y ver qué onda, tranquilo, sabiendo que ya no estamos todos como locos. Claro. Y jugarlo tranquilo y ver que sí era la posta en serio. O sea, no sé, me ha pasado, por darte un ejemplo pelotudísimo, cuando era chico, fui a ver episodio 1 y era como, una peli de Star Wars nueva. Y después salís y, tipo, viste una peli de Star Wars nueva. Después te das cuenta de que era una reverenda poronga y que no estaba buena, una mierda. Entonces es como, bueno, el hype también te desproporciona las cosas. Sí, no, seguro. Qué sé yo. Pero bueno, Nintendo es otra cosa, por eso me compré el Zelda, porque es divertido y lo sabía. Pero bueno, no importa. Pero, por ejemplo, creo que también estos, o sea, puntualmente haciendo referencia al Zelda y al tema del ataque de la gente hacia Jim Sterling. Creo que hay un tema justamente con el tema de Nintendo metido en el medio. Por ahí no tanto tiene que ver con Zelda, aunque seguramente también sea parte de la ecuación. El hecho de Nintendo durante mucho tiempo y de hecho casi constantemente es atacado con razón o sin. No estoy juzgando, no estoy haciendo un juicio de valor con respecto a si debe o no, o si está bien que la gente le pegue a Nintendo o no. En cualquier momento, digo. Simplemente que Nintendo usualmente es a la que más fácil se le pega, por sea la razón que fuere. Entonces, mucha gente que es fanática de la marca o que es fanática del Zelda, es como que viven constantemente a la defensiva y lo único que saben es responder constantemente a los ataques. Entonces, si alguien viene y te da una opinión y esa opinión, la única vez, entre comillas, bastante grandes, la única vez que la crítica y que la gran mayoría de la comunidad se pone de acuerdo y te dice que un juego de Nintendo, en este caso el Zelda, es unánimemente aclamado como una de las mejores cosas que le pasó a la humanidad, y de repente viene algún chabón y te dice, y no, la verdad que nada más que está bien el juego, es como que alguien venga y te clava un puñal en el pecho y encima te escarba y te diga, ¡y te duele, hijo de puta! Y seguramente vas a reaccionar. No estoy justificando en absoluto la reacción desmedida que tuvo la gente. Simplemente digo que es una combinación de factores que en este caso en particular disparó en esa secuencia de eventos. Sí. Por otro lado, después tenés cosas como, por ejemplo, lo último que pasó con el Mass Effect Andromeda, que es un juego que aparentemente es de mediocre para abajo, y la gente directamente salió a llenarle de cáncer el Twitter feed a un lead animator del juego, a un project manager, que al final la lead animator era, pero no era, pero no sé qué. No importa, la cuestión es que salieron a atacar gratuitamente a dos o tres personas cuando en realidad laburan 300 o 400 en un juego y no se puede realmente decir, ese es el culpable de todo. Sí. Y es como, chabón, hay que bajar un cambio. Sí, igual justo había pasado todo eso de la mina esa medio cosplayer que decía que había sido la lead face animator en particular. Sí. Y es como complicado. Pero no sé, es como, o sea, la discusión se volvió muy sobre el mob mentality y sobre las reacciones de la comunidad a las cosas. La pregunta por ahí va más sobre si nos parecía o no, por lo que yo entendía al menos, que valía la pena que los números tengan ese peso que tienen. Yo creo que se podría argumentar inclusive que sí vale la pena que tengan el peso que tienen, pero la gente lo está interpretando para el orto y está saltando mal a ese peso que tienen. Porque si Jim Sterling, que es una persona que es relevante en internet, te pone un 7 al Zelda, la gente que sigue a Jim Sterling puede tipo agarrar su opinión y decir, tal vez no es el juego perfecto que todo el mundo dice que es. Y me parece totalmente válido por lo mismo que yo decía, que yo escucho a la gente que yo escucho en mis podcasts y le doy bola a ellos y no a otros, ¿me entendés? Uh-huh. O sea, yo no sigo a Jim Sterling, pero realmente las cosas que lo vi comentar es como desde su punto de vista estoy de acuerdo con todo lo que dice. Por ahí algunas de esas cosas, desde mi punto de vista, pienso que podrían ser un poco menos malas o buenas de lo que él está diciendo. Pero entiendo lo que el chabón expone y lo respeto. Entonces, cuando él dice que es un 7 para él y te dice por qué, me parece que es relevante y me parece que está bien que baje un punto en el Metascore porque es uno de los que está agarrando Metacritic como referencia. Y eso es algo de Metacritic, no es ni de la gente ni de Jim Sterling. O sea, uh-huh. Metacritic es un sistema numérico que funciona de una forma que ya hemos establecido que no necesariamente es la mejor. Y tiene un sampling de las personas que más influyen. Y Jim Sterling es uno de ellos. O sea, chupala, ¿me entendés? O sí, sea, tal cual. Sí está bien, como decía, que tenga ese peso porque es una persona con peso. No pun intended, pobre chabón. pero no está bien que la reacción de la gente sea así de pelotuda y violenta. Creo que es fundamental lo que dijiste vos, que los números tienen que tener peso, y yo le agrego, pero tienen que tener el peso de cada, que a cada número le corresponde. No puede ser que hoy en día, en la cabeza de la gente que tiene la idea totalmente deformada, un 7 equivalga a un 2, y no puede ser que un 8 equivalga a un 9.50, y no puede ser que un 9 equivalga a un 10, ¿entendés? Eso vuelve a la discusión anterior, esa sí la encaramos, sobre la relevancia directa de los review scores y esta tendencia a dar números altos. Si todo el mundo lo mínimo que te da es un 7, entonces el 7 es el mínimo número y se acabó. Claro, entonces, o sea, no es una review de 1 a 10, es una review de 7 a 10. Está bien, en la mayoría de los casos es así. ¿Sí? Entonces ese es el problema y por eso la gente reacciona pensándolo como un 1. Porque esa es la experiencia a la que se exponen cuando van a ciertos sitios que no ponen menos. La verdad es que Jim Sterling, cuando yo lo conocí, estaba en Destructoid, que era uno de los tres sitios que vi en mi vida que ponen unos. Sí. Y él le puso, creo que un, no me acuerdo si un 8 o un 10 al Deadly Premonition, que tenía unos en sitios que no ponían unos. Y, o sea, ya está, ya sabes que el chabón piensa distinto a los demás. Escúchalo o no lo escuches, no rompa los huevos. Que baje de 98 a 97 en Metacritic no es un problema como para tener que harasear a una persona. Sí. Si, acosar. O sea, es imbécil. Y si el chabón hiciera que bajara a 15%, él solo, de alguna forma mística, tampoco es un problema para acosarlo a él. Es un problema para acosar a Metacritic. Tal vez, ponele. Porque es un servicio que claramente tiene algún problema ahí. Pero si el score del usuario sigue siendo altísimo y se sigue vendiendo y sabes que va a haber otro Zelda en tu vida, no rompa los huevos. Vos no tenés nada que hacer ya. Ya le compraste el juego y ya lo disfrutaste. ¿Qué carajo querés? ¿Me entendés? O sea, ya está. Tal cual. Tal y si cual. No lo jugaste todavía, bueno, mirá por qué eso bajó el score y fíjate si vale o no la pena la diferencia que está planteando este chabón, porque también es información accionable. O sea, nada, eso no sé, no me parece mal que estén los números, no me parece mal que tengan peso, sí me parece mal que la gente sea imbécil. Básicamente con eso creo que podemos tranquilamente cerrar esta discusión. Hay que dejar de ser un poco menos imbécil en la vida. Y primero... Fue una doble negativa, pero sí. Sí. En definitiva, son videojuegos. No es la muerte de nadie. ¿O no? Supongo. ¿Qué sé yo? Sí. Bien. Capaz que alguien se murió por algún videojuego. Sí, es verdad. De hecho, alguien posiblemente se muera con algún videojuego cuando hagan los jueguitos de terror y te pongan el VR y te mueras de un infarto y también, alguien se cae muriendo. Ahí va a ser la primera muerte. Alguien se va a morir con un jueguito. Pero bueno, eso no importa ahora. Vamos a dar por cerrada la discusión. Espero que te haya satisfecho, o satisficho, o satisfacido, o como se diga, mi querido Martín. Satisfecho, sí. Sí, satisfecho creo que era. Satisfizo es cuando es conjugado en otra, de otra forma que no es satisfecho. Forma. Exacto. Sí, en segunda persona. Pero bueno, sí. Nos vamos a despedir de este programa, pero antes nos vamos a ir al Special Move, donde tenemos las recomendaciones de cada semana. En el Special Move, en esta última sección del programa, tenemos recomendaciones varias, así que Nico, adelante y nos vamos hacia algún lado. Bien, primero recuerden que van a estar en el post todas las cosas que recomendó Martín, así que así pueden chusmearlas aquí presentes si no las anotaron ya al principio del programa. Gracias a él por ellos. Yo por mi parte tengo el sitio de la remake del Wonder Boy 3 de Dragon's Trap, que la verdad es que se anunció el año pasado, creo. No recuerdo si cubrimos la noticia en su momento porque fue medio low profile el asunto, pero hace poco salió un tráiler nuevo y está como juntando un poco de momentum hacia su lanzamiento, que no me acuerdo exactamente dónde es, pero bueno, en qué época es, pero bueno. Pero lo quería recomendar porque si entran ahí tienen un par de videos, dos Dev Diaries tienen, que hablan sobre el diseño del juego y sobre el audio en particular. Y está hecho en este remake está hecho en un estudio francés, con apoyo del developer original de la saga de Wonderboy. Que la saga de Wonderboy, para quien no sabe, tuvo infinitos quilombos de localización y salieron como tres sagas distintas. De ahí está tipo Adventure Island, Wonderboy y Wonderboy y los monstruos locos, no sé, eso. Pero esta es la de los monstruos locos, que es Wonderboy medio más RPG. Y nada, la verdad es que la remake tiene unos gráficos artísticamente muy interesantes, una estética muy cartoon, ¿no? Se la pasé a los chicos de rayos porque supuse que les iba a gustar. Tiene animaciones muy copadas. Algunas cosas se nota que están un poco rígidas porque está hecho para encajar en la grilla del juego original, porque tiene la típica feature que apretas un botón y switcheas a los gráficos originales en 8 bits. Pero realmente lo que más me gustó de todo esto es la propuesta de hacer una remake de un juego pixel art, que en vez de hacer pixel art más alta definición, que a veces se rompe cuando tratas de preservar la forma, pero con más pixeles como que no funciona muy bien, y esas cosas, me gusta que en vez de ir por ese camino hayan ido por el camino de plantear una solución gráfica distinta directamente y decir, bueno, vamos a dibujar a estos personajes como interpretaciones artísticas de los mismos, que al final eso es lo que es el pixel art, ¿no? Es agarrar una idea o un concepto o un personaje y plantearlo en un medio, ¿no? Y esto es pasarlo a otro medio distinto que funciona mejor en una resolución alta. Entonces, me parece que es muy bancable la idea, me parece que funciona muy bien en lo que muestran en el trailer. Y aunque quizás el Wonderboy nunca me trajo a mí particularmente de nostalgia porque no lo jugué mucho, y también, como digo, algunas cosas se ven un poco rígidas, como los cubitos que están flotando en algunos mapas y eso, como que se nota que son del juego original, pero con el background súper hermoso de fondo y tener una plataforma que son cuadraditos, queda un poco fuera de lugar. A pesar de eso, me parece que es un juego que se ve muy hermoso, que tiene mucha onda puesta, ¿no?, en hacerlo como remake de gente que le gustó el original, que le está poniendo garra. Y está tiene una banda sonora muy linda, muy copada, que también, como decía, están los Dev Diaries ahí, chusmenlos. Y nada, y la verdad es que la estética me gusta mucho, entonces dije, pásense, vean los videos, chusmen los screenshots, y nada, está Hermoso. Así que, nada, Wonder Boy de Dragon's Trap, eso es thedragonstrap.com. Y veremos si este estudio después hace alguna otra cosa siguiéndole con la saga o qué hace, pero la verdad que interesante, yo no los conocía. Lizard Cube se llama el estudio. Están laburando con Dotemu, que son unos que hacen muchos ports de juegos viejos. Uh-huh. Que ahora no me acuerdo qué otros juegos hicieron, pero en el Giant Bomb hace poco, en el Giant Bombcast, lo mencionaron bastante cuando estaban hablando de las adaptaciones de Neo Geo y todas esas cosas. Sí, es verdad. Así que nada. Eso. Podemos decir que esto no es. ¡It's a trap! Y pareciera que no. Pareciera que no es a trap. Bueno, perfecto. Solamente bien. Quería hacer el chiste. No tenía nada que aportar al respecto más que eso. Sí. Bien. Mis recomendaciones es una recomendación bipartita que viene del mundo Japón, el mundo más hermoso del mundo, justamente. Sí. La primera es que no vayan a ver directamente la película de Ghost in the Shell y en cambio se vean o el anime o en su defecto se compren o lean el manga original del cual fue extraído el anime y después se extrajo este adefesio amorfo que va a ser la película. Uh-huh. No voy a recomendar el dealer que me dio de comer estos hermosos cómics que tengo ahora que voy a leer prontamente, pero la edición de Kodansha Hardcover de Ghost in the Shell que fue reeditada a principio de este año es una cosa muy recomendable. Si lo pueden conseguir, realmente lo recomiendo 100% porque viene en un papel que es increíble, viene con secciones a color y blanco y negro y está del recontracarajo y se va a la mierda por todos lados posibles. Y por otro lado, hay un muy bonito tráiler que salió justamente este fin de semana de la anime no sé cuánto 2017, porque este año se cumple el 45 aniversario de Mazinger y va a salir una película de Mazinger por el 45 aniversario. Me voló que me va a explotar la chota en todo el espectro electromagnético y la puta madre que lo parió, porque carajo ponen un preview de 40 segundos y no muestran un carajo. Así que eso. ¿Sabes si es live action o si es CGI no, o qué es? Es este anime pero con partes CGI. Uh-huh. Ya está confirmado eso. De hecho, el mecha que muestran en la preview es todo CGI, pero sí, digamos, los personajes van a estar animados en animación tradicional. Bien. Ya está confirmado dos de los personajes principales, quienes van a ser los voice actors, pero no se mostró nada más al respecto. Y apareció Gonagai en forma de video en la convención esta y dijo: hola, ¿qué tal a todo el mundo? No solamente esta película se va a estrenar en Japón, sino que además se va a estrenar en determinadas locaciones a lo largo y a lo ancho del planeta. Por supuesto que Buenos Aires no va a ser una de esas, así que voy a llorar inconcebiblemente tirado en el piso de tristeza, porque acá no se va a estrenar ni por puta en el cine, así que me bastará con verla a través de los medios completamente legales que me proveerá la internet en algún momento. Y nada, eso. Bien. Bueno. Genial. Sí. Perfecto. Si yo quiero escuchar este podcast después del martes a las 0:30 horas, ¿cómo hay que hacer? Bien, podés bajártelo de donde se te cante el culo, que esté, pero para suscribirte y que siga llegándote de forma automágica, puedes hacerlo, por ejemplo, a través de iTunes. Si nos buscas como Spreadshirt News en iTunes, aparece ahí el feed y puedes suscribirte directamente. Si no, también estamos en el feed de iVoox, donde nos han comentado un par de veces hoy, como comentamos, que es ibcortaoox.com. Pueden buscarnos ahí. Spreadshirt News y también figuramos adecuadamente. También están todos nuestros podcasts en archive.org, donde pueden buscar la colección nombrada Spreadshirt News Podcast y ahí mismo pueden bajarse desde el primer capítulo, que hoy en día no es posible en el feed regular. Y el feed regular, por cierto, está siendo hosteado en nuestro sitio todavía, que es spreadshirtnews.com/podcast, donde si copian esa URL y la pegan en su gestor de RSS o podcast favorito, se suscriben y tienen acceso a los últimos 10 capítulos más o menos, porque el feed siempre solo soportó los últimos 10 capítulos en adelante. Lo que decía es que si entran al sitio, hoy no hay capítulos anteriores, pero si entran al archive están todos, así que es. Eso está bueno. Bien, Además tenemos nuestro canal de YouTube, donde tenemos Videomagia, que es Sprecho News TV en YouTube, donde este miércoles saldría el primer now loading de la Nintendo Switch, donde nos juntamos a jugar y grabamos un poco primero el sistema operativo y todo. Les cuento un poco de qué va la cosa junto con Maxi. Sí, el primer video va a ser nosotros hablando a cámara, mostrando un poco la Switch y después mostrando un poco el sistema operativo. Sí, eso va a ser el primero. No va a haber jueguitos, pero para quienes les intriga el sistema, lo exploramos un poco a fondo, mostramos un poco el hardware, un poco el sistema operativo. Creo que dura una hora más o menos, unos 40 minutos. Más o menos por ahí anda. Hicimos un par de partes de 20 y pico minutos, 40 minutos era el total, 40 y pico. Y después tenemos el viernes la segunda parte de nosotros jugando al Rockman 2 para la Nintendo Famicom. Que nada, estaremos seguramente peteándola horriblemente. Sí, muriendo mucho. Muriendo mucho, sí señor. Ya en el segundo capítulo estábamos yendo hacia Woodman, me parece. Sí, porque de hecho al final del capítulo 1, que dicho sea de paso, no sé por qué se cortó antes del final, pero se ve la muerte del señor del Metal Man. Pero sí, a partir del segundo capítulo. ¿En qué sentido se cortó antes del final? Se cortó cuando lo terminas de matar, que estábamos a punto de empezarnos a despedir, dejó de grabar. No sé por qué. Ok, bueno, perfecto. Bueno, tal vez tengamos problemas técnicos en adelante, hay que ver si funciona o no. Pero nada, eso, estamos ahí jugando a Mega Man, yendo hacia Woodman con las sierritas y descubriendo que las sierritas son la posta de la vida. Así que aguante todo. Y por último, recuerden que tenemos un Twitter en @GuybrushRule, donde les compartimos los juegos que cuestan menos $20 para la PC, porque así decía la regla del valeroso pirata: never pay more than 20 bucks for a computer video game. Así que eso. No tengo nada más que decir. Y en un rato ya tendría que ir pensando en partir para ir a ver Logan con mi viejo y con un amigo. Así que. Muy bien. Nos estaremos viendo la próxima. Y hasta luego. Así es, nos veremos la próxima, seguramente con más jueguitos y más cosas y más, porque siempre más es más y menos no es más. Uh-huh. De hecho, si es menos, es menos, no es más. Aunque si es menos por menos, es más. Y si puede es más, ser más menos también. Puede ser más menos, puede ser más o menos. Es que, puede ser menos más. Menos más, sí, pero menos más es menos, porque menos por más es menos. Sin embargo, si menos por menos es más, más por más siempre es más, así que cuanto más tengas, más. Y menos por más es menos, así que más o menos, o menos o más, es como más o menos siempre lo mismo. Pero o en más. Definitiva, o más. Menos. O no necesariamente, porque si uno tiene más y el otro tiene menos, es como que se contrarrestan y quedan en más o menos. Lo mismo que tenían antes, pero con más o menos cantidad. Eso no sería contrarrestarse. Sería balancearse. Sí, es cierto. No, tampoco. Sería uno o el otro. Es un tutor. Más o menos. Mátate.